Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes o ya casi noches, amigos, amigas. Estamos hoy aquí reunidos bajo el lema olímpico que nos une, el más fuerte, más alto y más chorra. Hoy vamos a celebrar nuestras propias olimpiadas, las olimpiadas androides. Y para empezar tengo aquí a mi derecha, primer participante, representando a Gibraltar. ¿Dónde si no? Tenemos a José, que va a competir en la maratón de paja mental. A ver hasta dónde puede alargarla. O, José. Es que como me la estoy haciendo. Sí, sí, está preparando. Luego, a su lado tenemos a Mary Rose, María Rosa, que se va a presentar en la competición de colleja y luego en toda la de combate que corresponda. O sea, sí. ella venía a repartir. Y creo que se va con medalla hoy aquí. Yo creo que va a trincar medalla. Joder. Luego tenemos al infantito, siempre la casa real representando, tan campechanos ellos. Ahí está mi. ¿Tú qué vienes? ¿Hípica, vela o tiro? ¿O tú vienes a tirar el pichón? Yo soy tiro al plato de toda la vida. Tiro al plato de toda la vida, ¿no? ¿Te ves con posibilidades de medalla o crees que sí, va? Yo creo que sí. O sea, si no, si me concentro, me disparan en el pie, no pasa nada raro. Sí, yo creo que sí. Parece siempre se puede llevar algunos cuantos zorzales para su madre. Sí, puede pasar. Y al otro lado tengo a Mager, que va a competir en los 400 metros teta. Sí. No lisa. No, teta. Teta. Lisos no, nosotros nos gusta abultado. O sea, con obstáculos, con chicha, con Michelin. Sí, con... sí, sí. Que haya donde agarrar, ¿vale? Sí, sí, para tomar las curvas bien. ¿Y alguna competición más? ¿Está la abreviatura de José estaría bien, pero me gané en una colleja porque todavía no es horario propio. ¿Jabe? luego lo comentamos. ¿Cómo? Nada. Luego tenemos... El que la lleva la entiende. Sí. Detrás del cristal tenemos a Agustín. Hello. Que Agustín no va a competir, simplemente el que va quemado con la llama olímpica. Va muy quemado. En la antorcha. En la antorcha, mira, lo va quemado, va quemado. ¿Qué carajo hago aquí otra vez? No sé. Pero tiene tres marchas. La antorcha. Una antorchilla. Yo tengo una. ¿Aquí salgo ya? No, que es verdad, que tiene una moto, una antorcha. Que tengo una derby, antorcha tres marchas. Ah, sí, te la compro. Sí. No. Joder. No hay trato. No hay trato. Y yo, Trulo, ¿quién va a ser? La mascota de esto. Para lo que he quedado. Pues eso. 27 de julio de 2012 empieza... ¿San Fermín? Sí, eso mismo, San Fermín. No, eso ya lo corrimos el otro día, ¿no? Con los cuernos por delante. Que aquí empezamos un día más con la guarida del androide, guarida de verano, dos horitas por delante, son las 9 y 11 de la noche, estaremos aquí hasta las 11. Así que empiece la cosa. Bueno, antes de empezar con la noticia... No, perdona. Antes de empezar voy a hablar yo. ¿Qué va a ser igual de breve que el programa pasado? La noticia, intentaremos que sea más breve. Que el programa de hace dos semanas... Ya lo traigo. Se nos fue un poco de las manos. De verdad. No he tenido tiempo para buscarla. Vale. He venido corriendo del curro. Vale, pues que iba a decir que... Os quiero recordar que tenemos líneas abiertas. Te podéis llamarnos al 958-73-2522 para contarnos lo que queráis. O para dedicar collejas, pedir lo que queráis... No persona abierta. Línea abierta. Chacho, que me has dado un susto. Uy, ¿cómo? Persona abierta, he dicho que tenemos la línea abierta. Es lo que he comentado. No, no, pero es como el golpe de voz ese que ha hecho, ahí va, iba, estaba despistado y vale, se me ha agarrado el cuerpo. Vale, pues que podéis llamarnos, 958-73-2522. O no, vamos, lo que vosotros queráis. No. Sí, porque aquí ya nadie está a salvo de las llamadas telefónicas. Empezamos con efemérides. ¿Con qué? Efemérides. Recordando lo que ha pasado en el tiempo. Tal día como hoy, 27 de julio de 2011, fue un día triste, tristísimo, porque se cometió una gran atrocidad en la radio española, puesto que empezó la guarida del androide. Hoy cumplimos un añito. ¡No me jodas, que de buscar cumpleaños feliz! Sí. ¡Qué bonito! Ponte la de Justin Bieber, cumpleaños de Justin Bieber. Oye, si vamos a hacer daño, vamos a hacer daño. Yo me voy, ¿eh? Yo me voy, claro, ¿eh? Si vamos a ser dañinos, anda, búscate. Pero luego lo arreglamos poniendo lo de Carmen de Mairena. El Happy Barry. El Happy Barry to you. También es importante. A ver, ¿qué pasa? José, te veo un poco agobiado. A mí dejadme, que tomáis droga y no las compartís. No, aquí no tomamos droga. Aquí venimos así de casa. O sea, estamos... Sí. Son muchos golpes en la cabeza. Son muchos años dándonos golpes en la cabeza. Sí, de hecho hoy me llevo un golpe bastante grande. Va, pero sigue respirando, tampoco ha sido tan grave. He descubierto que la bici cuando está lloviendo en una ciudad no mola. No. No. Happy birthday to you. Dios. Happy birthday. Es la de Justin Bieber. To you. Matad lo que lo sufra. Lo escucho, ¿eh? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you all. ¡Bravo! Ya. Pues eso. Espera, que llevo un año aguantando. Sí, un año. Madre mía. Tenemos que decir que no han sido todas las semanas, que tenemos un ritmo un tanto irregular, que de las 54 semanas hemos solo hecho 34 o 35. Porque... ¿Y te parece poco? No sé. Es que como alguien el año pasado en octubre le dio por casarse, por irse por ahí, al otro lado del mundo, huyendo y eso cosas así. Eso fue en septiembre. Pues sí, pero ya estábamos en el programa. José, ahí fueron 3 semanas seguidas sin programa. Por lo menos, o 4. El cambio de temporada. O sea, cambio que... de temporada. Vale, pero que yo creo que un añito... Sí, todo el programa que pase del 1 ya ha sido de más, ¿no? Ya está de sobra. Sí, vamos, yo desde el primer día ya me estoy arrepintiendo de haberos dejado entrar aquí a la radio. Sí, pero bueno, sí, ya el daño está hecho. Mira, se vuelve a manifestar la vaca que lo pisa todo. ¿Efectos paranormales? Yo qué sé, yo esto he visto un año y se empiezan a apagar las luces de la emisora. Malo. Vale, pues ya sabéis, si queréis felicitarnos, podéis llamarnos, mandarnos un WhatsApp o un qué sé yo, en cualquier lado. ¿O no? No nos mandes collejas que ya las tenemos aquí. Sí. Si nos manda un WhatsApp, devolvemos una foto por WhatsApp de nuestras partes nobles. Es las velas del cumpleaños. Oh, esto pinta mal. Esto no, directamente no. Rajao. Ojo. Bueno, noticias. La semana pasada se estrenó Batman, la leyenda del Caballero Oscuro Renace. El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Y una noticia un tanto triste de lo que pasó, porque ya sabemos que hay locos, gente que no está acabada en todas partes. Y cierto individuo en Estados Unidos... Hombre, aquí hay 4, sí. Por lo menos. Sí, pero nosotros no nos metemos en un cine a matar gente. Aunque créeme que yo... Con el tiempo. Créeme que el miércoles estuve viendo la película y me dieron ganas de matar a los del asiento de atrás. Siempre. Sí, ahí son ganas. Así que eso, se ha estrenado Batman. Luego no sé si hablaremos o sí, o yo qué sé, no sé cuál es el planning del programa. Ya veremos. Sí, eso ya se verá. Porque José no lo veo yo con ganas de hablar de Batman. A mí me da igual, tú sabes que a mí un muso de escuadra... No te gusta el muso de escuadra. Como que no me pone. Vale. Tú eres más de Marvel, lo estoy viendo. Sí, sí. Hombre, pero eso lo llevo diciendo desde el primer día. Hace un año que lo dijo. Caché, no, pero... Es que parece mentira, ¿eh? Joder, no se puede hacer uno el interesante, ¿eh? Esto no puede ser. Pues hablemos de pelis Marvel. Habla. Y es que ya hace poco habíamos hablado de los planes de Marvel y hace 2 semanas que fue la... La agenda de Evas. La agenda de Evas. A ver cuándo la tengo. Hace 2 semanas... ¿Quieres soltar eso ahí? ¿Cuándo? ¿La primera o la segunda quincena? No lo sé, he visto letras raras. Son letras. Entonces que tienes monstruación. No, déjalo, mientras que no tenga un retraso. No, por Dios, no, eso no. Imaginaros tener mini José rulando por aquí. ¡No! ¡Mini José! ¡No! ¡No! Me lo imagino como en la película de Little Nicky, cuando salen todas las arañas de su boca. Los mismos los José ahí. De nacimientos, vasectomía solidaria por decreto. Que cantaban Def con dos, ¿no? En este caso, estaría bastante bien. En ciertos casos. Pues bueno, hace dos semanas fue la Comic Con de San Diego. Estuvimos aquí comentando algo al respecto. Y resulta que Marvel mostró lo que sería lo que llaman la fase 2 de sus películas. Es decir, lo que nos va a llevar hasta Los Vengadores 2. Entre ellas, se sabe ya que la primera que caerá será Iron Man 3, que tiene fecha el 3 de mayo de 2013. Ya tiene la fecha fijada. El malo será Naranjito. Mandarín. Eso, Mandarín será el malo. Yo digo, Naranjito, Mandarín, si todo viene a ser... Acompañado de Gazpacho y Mochilo, ¿no? Sí. ¿Natural de los invernaderos estos de Almería y Murcia? No, a ver, si es Naranjito tiene que venir de la costa valenciana. Aunque creo que va a venir un poco quemado de este verano, tal y como se está presentando el Levante. Oh, chiste malo, por favor, Trulo. No, es bueno. O sea, un poquito de mala leche, pero tal y como está el Levante este verano, tela. Vamos, estamos que lo quemamos. Vale, eso por un lado. Luego, medio año después, el 8 de noviembre de 2013, se estrena Thor Dark of the World, la oscuridad del mundo. Thor no apaga la luz o algo. Eso por otro lado. Luego el 4 de abril de 2014 nos vamos al estreno del Capitán América. Capitán América, el soldado de invierno. Un título que dice que debería ser bastante explícito por donde van los tiros, ¿no? ¿El soldado de invierno? Sí. Sí, sí, que vamos, que ya se sabe lo que... La película ya se sabe. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Pues que aparece Bucky, el compañero que se cree que está muerto del Capitán América, pero no está muerto porque lo cogen los rusos. Bucky, el gordo del grupo. Vaquita. El vaquilla, ¿no? No, el vaquilla no robaba coches. El vaquilla alegre bandolero. Claro. Claro, se montaba los 121 ahí, escuchando al Faria Tomate. Vale, eso por un lado. Y luego tenemos, aparte de las secuelas, hablamos de las pelis nuevas. Y la primera será Guardianes de la Galaxia. Sí, José pone mala cara... Es que el cómic no vale la pena. Al final le están destruidos. El año pasado me parece... ¡José, te quieres callar! ¡Hala, toma spoiler ahí! Se los cargó la Marvel. ¿Cómo? Sí. ¿Se los cargó? Sí, bueno, pero Marvel ahora mismo se... Hizo una limpieza en el universo también. Vale, pues Guardianes de la Galaxia, algunos personajes como Drax, Groot, el Rocket Raccoon... O sea, se colaron superhéroes Spam. ¿Spam? Sí. Lo eliminaron, eran innecesarios. Superhéroes no deseados, se colaron ahí porque sí. Vale, pues esa película... cara el 1 de agosto de 2014. Pues vale. Y la que también hablamos aquí es que habrá película de El Hombre Hormiga, de Ant-Man. Y esa cae para 2015. Esa va un poquito más tarde. ¿Te dices si sale la avispa? ¿Ningún chiste ingenioso sobre el hombre hormiga? No, es que me he quedado pillado un hombre hormiga. ¿Qué superpoder tiene? ¿Levanta el peso? Habla con la hormiga. Ojo. Qué interesante. ¿Y cómo es? Hombre, ese que va a derrotar a Aquaman, o sea, como personaje, como superhéroe chorra. Va a darle colleja a los niños con la lupa en el parque. Es que inventa un casco cibernético. Yo qué sé, tío, eso entonces, es muy raro. Pues habla con las hormigas lo llevan para aquí y para allá. Oye, que 2 millones de hormigas bajo tu control o 3 billones de hormigas son mucho bajo picó, tu es. Control, son mis jodidas, ¿eh? Yo tenía acojonado a millones y millones de hormigas. Con una sola lupa, no con un casco cibernético. Con una lupa y un cubo de agua. Yo sigo diciendo que me parece un superhéroe de chorra. Pues sí, bastante... Pero es lo que tiene que molar. Te yergues, cruzas los brazos y las hormigas te van paseando. A lo mejor lo bueno que tiene la película es que sale la avispa. No. Y te pica, te pica, te pica. No, si ya el ritmo que va sale una vez conejo también. No. Pues podría ser, pero... Aunque la pobre está muerta. ¿Y el supervillano cuál es? ¿Es Fly? ¿Es Fly ese? No sé. ¿El Ray? No sé. El hombre hormiga tiene varios. ¿Qué es colega de Ferdi? El loco, el hombre radiactivo, yo qué sé. Puede ser cualquiera. Pero tiene que ser algo potente porque para unirse a los Vengadores no creo yo que sea algún pardillo. Además, Thanos se une creo con él. Que aparecerá en la de Thor, en la de El Mundo Oscuro. Vale, Thanos, por si no lo sabéis, es el personaje que aparece al final de los créditos de los Vengadores. Sí, estamos de spoiler, bueno. Aquí. No, a ver, es lo típico de escena oculta. Pero tú sabías que los cines americanos se ven cosas inéditas cuando se acaba la película de los Vengadores, como comiéndose un burrito, ¿eh? Y aquí no se ve. Porque a en ver, España no un burrito, ¿no? Pero si Iron Man se tira, sí, se tira toda la película de los Vengadores buscando un kebab. Iron Man, sí, es un spoiler, no sé para si alguien no lo ha visto, pero Iron Man quiere un kebab. Ahí queda eso. Pasamos a alguna noticia. ¿Alguien tiene 20.000 euros que quiera gastar en una chorrada? Hostia. Depende. O sea, vosotros sabéis que a nosotros siempre nos gusta hacer nuestra guía de compra de chorradas. Yo esta semana propongo el CERO, acrónimo de Zombies Termination Research and Operation. Y es un kit completísimo anti-zombies. ¿Otra vez? No, a ver, antes habíamos hablado que se había hecho el búnker y tantas cosas. Este te venden. Mira, resulta que este dice contempla todas las etapas que sucede la eclosión. Botiquines, guantes para asegurar su supervivencia. Dispositivo de vida nocturna, visión térmica... Espérate, ¿los guantes qué son? Dice. Guantes... O sea, un equipo médico con infección... Mira, los guantes son esas cosas que te pones en la mano cuando tienes frío. Pero vamos a ver, ¿qué son de metal? Porque si a ti tú viene un zombie y tú vas con los guantes ahí delante, eso es un arma, ¿dónde vas? Vale. Que te muerde. Y si son de metal, el metal tiene que tener rendijas para tenerla, para poder mover la mano. Se mete ahí la sangre y te contagia y lo mismo. No, porque por la sangre no, si no te hace herida, ¿no? A no ser que se te meta por el ojo o por la boca. Pero eso pues ponte un guante en el ojo y en la boca. Ya está. Esto que es teoría genera sobre zombilismo. Pues mira, mejor eso parece. La malla que tienen los pescaderos para no cortarse, claro. Y entre medias condones metidos. Ya está, impermeabilizado y encima no te hacen nada. ¿Y por qué no probáis con unos guantes de estos de goma dura debajo? Será más lógico. Pero hay que ir unos chinos, tío. Por favor. Pues bueno, incluye, como hemos dicho, kit de sanitario, dispositivo de visión nocturna, visión térmica, mirilla, complemento armamentístico... Un momento. ¿Para qué quieres la visión térmica si los zombies están muertos, están fríos? ¿Va a haber nada todo azul? Vale. Pero quién por sabe. Por ejemplo, di que sí. Pero cuando tengas que vivir cazando conejos del campo... Joder, eso te hace falta un 4L con los senos puestos y te vas de noche y los pillas. Bueno. Vale, yo digo, aquí el que ha hecho el kit tú... Escríbele al que ha hecho el kit y dice, mira, me parece una pollada que por 20.000 euros me incluya esto, no me hace falta. En teoría, yo Trulo, quiero un 4L con seno. No. Pero, y la defensa. Trulo, la defensa. Si hubiera zombies, seríamos vegetarianos, porque hasta los animales se convertirían. Acuérdate que se lo comen todos los zombies. No sé, ya veremos. Se lo comen todos. No veo... Mague, cállate. No veo yo un zombie persiguiendo una liebre, ¿eh? No. Le falta velocidad punta. No. Tampoco te esperabas que el caballo de Walking Dead en el segundo episodio se lo comieran y mira cómo se lo comen, todos más contentos que unas pascuas. Ay, oh, hijo, se sale un caballo muerto más chulo en una serie. Que ya verás. ¿Que la de Juego de Tronos? Espérate. ¿Sale algo muerto en Juego de Tronos? No puede ser. No. Que si no te digo cositas de Batman. ¿De qué Batman? Del cine. Me da igual. Si no, voy a ver el mozo de cuadra. Vale. Ahora que habéis sacado el tema. Resulta que las blogueras Chelsea Monroe Castle y Sharian Lesser han publicado una recopilación oficial de platos sacados de la imaginación del autor de las novelas Canción de Hielo y Fuego. Es decir, todos los platos que se nombran en los libros, estas blogueras han hecho las recetas. En el libro encontraremos los mejores platos cocinados en Invernalia, la tarta de limón favorita de Sansa Stark, disfrutar los pasteles de carne de la guardia de la noche, o la trucha almendrada, la empanada de lamprea y otra delicia recién pescada en forca roja. ¿Pero eso que se la ha inventado a ella o que han cogido recetas de los cocineros y han dicho este para acá, este para acá, este para acá, este para acá, ahora le cambió el nombre y ya está? No, o sea, ni de ahí se lo han preguntado a los personajes. No sé. Por WhatsApp. No sé. Chacho, pregunta churra. No sé. Si son rubias, me lo creo, ¿eh? Que hagan eso. Claro, que no especifica. Dice que son inglesas. Vamos a ver. José tiene razón. Sabes que la Intereconomía no manda mensaje a Pepsi diciendo si le echan feto a la Coca-Cola. Hombre, hacía tiempo que no salía el feto de Pepsi. Vamos, es que yo todavía estoy con la gana de llamar a Pepsi. Oye, chacho, ¿qué le echáis o no le echáis? Los fetos, esto. Empieza a comprobar por Coca-Cola. Pero pero Coca-Cola le echaba otra cosa. No sé, algo secreto. Si no se lo dicen a nadie, te lo van a decir a ti, ¿no? Te va a decir la receta de la Coca-Cola. Hombre, yo qué sé, si preguntándole. Dicen que favor. El secreto mejor guardado del mundo, te lo van a contar. Yo me creía que era el bello del Charlie Sheen, pero no. Pero un momento. Quietos todos. Ha nombrado a. María Rosa, procede. ¿Qué he hecho? Tampoco ha dicho nada malo. ¿Qué he hecho? Había más burra antes. Sí, sí, créeme. El vello de Charlie Sheen, eso tiene que ser tóxico. Ahí lleva razón. María Rosa, no proceda. No proceda, todavía no. Si es que estamos cayendo en la violencia gratuita, innecesaria y excesiva. ¿Qué coño? Procede, sí, sí. Procede. ¿Pero no. quién? Yo que sé, a todos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. A ver, es que no habla, yo que sé. A ver si se activa un poco. Bueno, y el caso es que ha salido otro libro, que en este caso no es no oficial, publicado por Alan Krister, y presenta otras 150 recetas del mundo de Canción de Hielo y Fuego. Así que quien quiera hacer de cocinitas... A mí me gustaría destilar hidromiel. ¿Alguien tiene un alambique? ¿Tú me has visto mi cara de vikingo? No lo sé, pero tiene que estar rico. Pues nada. ¿La hidromiel no es la cerveza? No, no. Es una bebida vikinga. Podemos hacer una cosa. ¿Tú quieres beber hidromiel? Yo llego, te mato aquí, tú echamos la barca al río, le pegamos fuego, llega al Warhala, y ahí en Warhala podrás beber todo el hidromiel que quieras, al lado de Odín. ¿Y de todo? No, porque me iría a Hel. No soy semidiós ni nada de eso, soy mundano. Iría a Hel como un zombie ahí por el mundo de Ela. No, pero si eres vikingo, si te has colado, te va... Si te has colado en discotecas más chungas, ¿cómo no va a entrar en Valhalla? Sí, seguro. Además, Mage, si viene la Valquiria por ti cuando tú te mueres, cuando eres un guerrero vikingo, viene la Valquiria. Pero es un guerrero, ¿yo qué hago? Sí. ¿Qué bueno, espada? Vamos a ver, Mage, la pregunta es... ¿No era guerrero cristiano? Pues eso contabiliza. La pregunta definitiva, ¿tú los cuernos los llevas en los cascos o en la cabeza? Buena pregunta. A ver, ¿cómo que no eres...? Si voy a tener que hacerme un test para ver si tengo falta de cárcido y no me lo veo. Si los cuernos los llevas en el casco eres vikingo, si los llevas en la cabeza eres un cornudo. Sí. Entonces iría a Hel. Vale. Y cuando aparezca la Valquiria les canta una canción de Finn Troll y ya está. Y seguro que cuela. Trollhammer. Mismamente. Volviendo un poco al tema del cine. Sam Raimi ha confirmado que ya no es el director de la peli de World of Warcraft. Pero eso sigue todavía. Sí, pero bueno. Como la de Halo. Ya saben. La de Halo al fin y al cabo fue una. Fue un corto hecho por. Fue una especie de demo animada. No una demo. O sea, una posible demo que hicieron una productora para presentar a Microsoft a ver si daban luz verde al proyecto. Entonces, esa escena tan molona que alguien seguro que todavía habéis visto en YouTube del supuesto inicio de la peli de Halo, es eso, es una prueba. Como, por ejemplo, Sin City, la escena inicial, que no tiene nada que ver, que se ve al hombre, al detective, o supuesto detective, en la azotea con una chica que va a besarla y la mata. Esa fue la... También hicieron eso mismo, lo hicieron Tarantino y Robert Rodriguez para presentárselo a Frank Miller, el creador del cómic. Le dijeron, mira, hemos grabado esto. ¿Qué te parece? ¿Nos deja hacer la peli? Y Frank Miller dijo, sí, y me apunto. En verdad fue, ¿nos deja hacer la peli? Bueno, levanten el CD, veis la montaña de dinero, toma, toma, toma. No, hombre, Frank Miller quedó tan encantado con esa pequeña demo que se involucró en el proyecto como también dijo, vale, yo también quiero dirigirla con vosotros. Entonces, eso de Halo es eso. Pues vale, la peli de World of Warcraft en teoría sigue. Aunque desde Blizzard no dicen nada. Pues ellos en su línea no tienen prisas por nada. Oye, Blizzard, yo creo que esa compañía tiene beneficios. Sí, muchos. Pues es que no lo entiendo. Si sacan un juego cada 15.000 años. Claro, es que te comento, la compañía se llama Activision Blizzard. Vale, me da igual. Sacan un juego cada 15.000 años. Sí, pero sacan un Call of Duty cada año. Y vende un porrón de millones de juegos. Ah, ¿sabéis que me he encontrado el Call of Duty Black Hawk y el Modern Warfare 3 en las copias de seguridad? Anda, qué casualidad. Anda. La tenía perdida. Está muy divertido. Interesante. Yo te dije, hace 2 semanas lo dije, que me pasé la campaña de Black Ops. Sus 10 minutos. Sus 10 minutos. No, 5 horas. Se te van 5 horas escasas. Eso sí, cañera, mucha caña, pero sabe a poco. Oye, pues yo estoy flipado con el Modern Warfare 3. Estoy flipando. Es increíble lo bien hecho que están los gráficos, los edificios, la cinemática parece que estás viendo una película. Sí, tiene mérito porque ya el motor gráfico les chirría bastante, que ya está un poco... Es el del Quake 4. O sea, están todavía tirando del motor gráfico bastante antiguo. Eso sí, lo van parcheando y tal, pero... Pues el motor gráfico antiguo le están sacando un partidazo increíble. Sí, sí. Yo tengo ganas de echarle el guante porque estoy con la historia. O sea, me he pasado el 1, el 2 y tengo ganas de echarle mano al 3. Pero eso, Blizzard, aparte de Blizzard, eso, por parte de Activision sacan muchos juegos. Y es que el caso que Blizzard, el otro día comentamos, Diablo 3 estaba batiendo récords, o sea, se están forrando. Por eso ellos se pueden permitir esos desarrollos, decir, vale, pues vamos a estar 7 años desarrollando un juego y vamos a pulirlo, porque luego lo peta. Y World of Warcraft, que está en franca decadencia, eso está claro, pero aún así tiene un porrón de millones de suscripciones, y eso, entre la licencia y la cuota que se paga religiosamente, es una pasta. Y otra cosa, siguen vendiendo juegos como Warcraft 3 o Diablo 2, siguen estando vigentes en su tienda digital y se sigue vendiendo bastante. Os voy a soltar una leche sí. A los dos, que va a ser cualquier cosa. Nosotros no tenemos culpa de cómo se llamen las Que papas. Gila no llegó a inventar la Radio Color, así que los gestos que hagamos es otra cosa. Vale, están haciendo gestos obscenos porque estamos delante de una bolsa de pajitas. Ahí queda eso. Ahí queda eso. O sea, ya el gesto que cada uno se imagine, pero pensad mal y no os vais a equivocar. O sea, solo digo eso. Pasamos a otra noticia que tengo aquí atrasado de la semana pasada, que al final no hubo programa. Vale, noticia de estas de tuning guapo. Aquí hay una empresa llamada Yellow Jacket y que te permite convertir tu iPhone en un taser. ¿Chaqueta amarilla? Sí. Ah, mira. ¡Mira, sabe inglés! No, es que ese luego, el hombre hormiga se transforma en chaqueta amarilla. ¡Hostia! Falsa alarma. Más has tranquilizado. A ver. Madre mía. O sea, pero entonces pierde sus superpoderes con la hormiga y se transforma en chaqueta amarilla. Para, sí. Se transforma en cani. Bueno, es que el Pin tiene... Se convierte 3 veces en superhéroe. Vamos a ver, el hombre hormiga, el hombre gigante, Goliat, chaqueta amarilla... Ahora otra vez el hombre hormiga. Y ahora creo que está en avispa. Bueno, esos son 5, ¿no? 3. No sé, sí. ¿Y sabes cuál es el poder de la chaqueta amarilla? Pues se vuelve pequeñito. Horroriza a la gente. Y con su aleta genera estropalasma. O no sé, ¿cómo se llama eso? Estropajo. Estropajo. Y lanza rayos con las manos. ¿Eso qué es? Nanasman, el hombre estropajo. Pues... Iba a decir que esta noticia que acabo de dar, resulta que esta empresa vende una funda para iPhone que lleva una batería y unos electrodos. Y entonces tiene dos funciones. Principal es darle 20 horas más de autonomía al móvil, que yo creo que está bien porque los smartphones chupan que da gusto. Pero luego está la otra, que es convertirlo en un taser y darle descarga eléctrica a tus colegas, sí, por echar una risa y... Pero los tasers no están prohibidos. No sé, esto lo están haciendo en Estados Unidos. Yo creo que ahí está permitido todo. Ah, bueno, allí sí. Pero aquí ahí está. En España está. Si tú llevas por la calle con un taser y dices, mira, no sé qué, te saca el M16, dices, mira, esto se hace pupa. Tengo una pregunta. Sí, pregunta. ¿Lo venden para Samsung Galaxy 2? No, de momento está solo para iPhone, pero créeme que sí. Porque es que es un proyecto de crowdfunding, que es lo que tan de moda se ha puesto. Entonces tú llegas y les ayudas, les financias, y creo que la broma sale en 100 euritos. Yo podría diseñarte uno. No. Sí, pero por una batería de coche. Déjate. La maravilla de los condensadores. Peguen unos setazos. Yo quiero uno. Vale, sería... Consígueme una cámara de fotos de usa y tiras que tenga flash. ¿Cómo era eso de quiero 10 o cómo...? O bueno, como diría Fry, cierra la boca y toma mi dinero, ¿no? Es que con una cámara de fotos puedo fabricarme una bobina Tesla. Así como el que no quiere la cosa. Mola, ¿y la bomba nuclear para cuándo? El plutonio viene en camino, es que lo de RMV esto no... Oye, Maga, tiene que venir la pieza de Alemania. Ya vale. Que estamos hablando de esto, ¿es verdad que van a sacar ya los móviles con batería de hidrógeno? No. �Sí? Sí. Pero si dices que no. Sí, ¿por qué pregunta? Para que me lo confirme, es que se ve que la nueva generación de móviles van a traer ya batería de hidrógeno. De hecho, creo que para el próximo iPhone... Va a llevar ya una batería de esto que te va a dar autonomía de una semana. ¿Pero qué es hidrógeno? Esa es la pregunta. El hidrógeno... Redes. El hidrógeno es una cosita así pequeñita que está en el agua, por ejemplo. Tú coges una gota de agua, la partes por la mitad y sale hidrógeno. Se queda el oxígeno en un lado y el hidrógeno en otro. ¿Y entonces el agua? Vale, vamos a dejarlo, por favor, ¿eh? Vamos a dejarlo. Sí, por ahí. Pero que eso tiene que encarecer el móvil una barbaridad. Ya, pero tú imagínate si en una semana de autonomía. Pues prefiero pagar 200 euros menos y estás cargando toda la noche. Que de hecho es lo que hago, cargar toda la noche a mi móvil. Sí, como hacemos todos. ¿Has cambiado de móvil? Sí. ¿Qué es eso? Una Xperia RC. Ese. Anda. Sí. Por cierto, te están llamando. Sí. ¿Qué cosa? Sí, curioso. Pues el caso que este el cacharrito este, que lo mejor de todo es que está disponible en varios colores. O sea, ¿qué puede ser más chungo que te peguen con un taser? Que te peguen con un taser rosa. Eso ya tiene que ser super fashion de la muerte. Con una pegatina de Hello Kitty. Y lo dicho, el proyecto está en crowdfunding. Hace dos semanas, le quedaban dos semanas, así que no sé si habrá acabado. Tendré que investigar si el proyecto ha llegado a buen puerto o se ha quedado en el camino. Pero yo supongo que esto es tan estúpido que la gente seguro que paga por él. Vamos, me juego el cuello. Yo quiero uno. Sí, póngame cinco. Y hablando de crowdfunding, hay una distribuidora española que se hace llamar Anime Project. Es un proyecto, lleva ya un par de años, pequeñito, modesto, que fue de unos amigos aficionados al anime que dijeron: aquí en España no se distribuye buen anime. Entonces dijeron: vamos a distribuirlo nosotros. Y en este tiempo solo han conseguido distribuir una serie, Fate Stay Night. Ha sido la única que consiguió la licencia, han distribuido los DVDs. Y resulta que hace una semana han decidido, como se ve que el negocio no va muy allá, hacer un crowdfunding de nuevo para ver qué serie van a distribuir. Quieren que sean los propios aficionados los que paguen dinero y dieron a elegir entre varias series. Y entonces quieren eso, que sean los aficionados los que den su dinero por adelantado, o sea, digamos que compren el DVD antes de tiempo, para cuando ellos vayan a financiar o vayan a negociar por los derechos, ya haya una base de compradores y sobre todo dinerito en metálico. ¿Cuentan también con las personas que se lo bajan en japonés con subtítulos en español? Mira, os explico. Resulta que cuando nosotros bajamos aquí el anime en japonés, no estamos incurriendo en delito de piratería. No, en serio, Agus, no es piratería. Porque si no existen los derechos, no hay nadie que sea el beneficiario de los derechos de autor en este país, no se incurre en piratería. En este caso de que una compañía compre los derechos de una serie, de cualquier producto, automáticamente el fansub no se puede distribuir porque ya sería piratería, ya sí estaría violando los derechos de autor. Y el caso es que la compañía había puesto varias series para que la gente votara qué querían distribuir. Entre ellas Claymore, Meihime, Code Geass, Tengen Toppa Gurren Lagann, Harui Suzumi no Jutsu, Angel Beats, Gantz, Madoka Magica y Toradora. ¿Y sabéis cuál ha sido la serie que ha ganado? Porque van a distribuir Code Geass. O van a intentar distribuir Code Geass. ¡Oh, mola! Así tengo que acabar de ver la segunda temporada, ¿no la habéis visto? Recomendable. Sí, o sea, sí. Es como sí. Todo. Yo hombre, la empezaré de nuevo, pero sí. Sí, Code Geass porque es la serie que más atenta a la lógica argumental. O sea, es una serie que abusa del giro argumental. Hasta el punto de dejarte cada dos episodios con el culo torcido. O, por ejemplo, el primer episodio de la segunda temporada, yo tuve que ver el último de la primera para decir: ¿aquí qué pasa? Porque me lo cambiaron totalmente. Dije, es la misma serie, ¿cómo acabó esto? Abusan hasta la sociedad. Una pregunta, o sea, ha dicho que Gantz estaba en la lista, pero Gantz no está ya en español, ¿me suena? Que... sí, eso quisiera yo saber, pero... porque sé que existe una versión en española del anime en Gantz. Sí, así que no sé yo... De hecho, puede ser que no lo hayan distribuido oficialmente, sino que esté por ahí de extranje y la tenemos en español, pues ya está. Hombre, no, supongo que alguien hizo el doblaje y todas esas cosas, o tal vez que la compañía desapareciera, la que la tuviera. Vale, y el caso es que, por otro lado, Selecta Visión ha licenciado Madoka Magica, serie que estuvimos comentando no hace mucho aquí, aquí en el programa, que hemos recomendado hasta la saciedad, y la va a distribuir Selecta Visión. Eso, por ahí hasta aquí el anime. Creo que me estoy perdiendo con tanta noticia. Hablando de piratería, ¿sabéis que Andalucía tiene que pagarle un pastón a Microsoft? ¿Por qué? Por pirata. ¿Por qué? Pues porque resulta que Microsoft hizo una reclamación patrimonial a la Junta de Andalucía por la cual le exigía el reconocimiento de una práctica de pirateo continuado de sus programas informáticos y el pago de la consecuente indemnización multimillonaria. ¿Cómo? Es decir, Andalucía, la Junta de Andalucía se gastó un porrón de dinero en crear su propio sistema operativo, o sea, su distribución de Linux, conocida como Guadalinux. Acaban de sacar la versión, la V8. Uy, que he puesto también el tema. Espérate, sí, si es que tenemos aquí... señor coordinador del Centro Guadalinfo. Dinamizador. Vale, El caso es que Andalucía invirtió un porrón de dinero en crear su distribución de Linux, en apostar por el software libre, porque eso le supondría a la larga un ahorro grandísimo a la administración. Pero aquí, en vez de utilizar los programas de UA de Linux, han seguido utilizando, bueno, han seguido pirateando a Microsoft. Y resulta que después de estudiar el caso y después de unos cuantos informes, se reconoce que el pirateo ha pasado. Y que y la Junta admite que la indemnización tiene que ser de 12 millones de euros a Microsoft. Así que ahora solo falta ver cuándo la Junta de Andalucía le va a pagar a Microsoft, porque creo que están sin un duro. Venga, anda ya esto. Que le paguen en tractores. Dime que esto es broma. No es broma. Es así. Así que, señores de Microsoft, pónganse a la cola, porque creo que van a tardar un poquito. El pago a proveedores va un poco lento. Le hacemos una letra a 3.600 días, yo que sé, algo así. Sí, así, sin prisa. Dime. Yo ya que estamos con el Guadaline, sí. ¿No? O con el Guadalinfo, sí. Este. Sí. ¿No? Sí. Pues... Guadalinfo son los centros, Guadalinex el sistema operativo. Sí, pues vale. Pues que diga el señorito la película que va a poner el martes que viene. Cierto, estamos haciendo un ciclo de cine. Además, sí, para gente como vosotros. Inadaptados sociales, inadaptados, o sea, cine sociales. Para inadaptados sociales. De hecho, la película de este martes pasado fue Kill Bill volumen 1. Mola. Y este martes va a ser Kill Bill volumen 2. Mola. Probablemente estamos con un cine de droga y violencia. Mola. Sí, Transporting, la naranja metal, la naranja mecánica, etcétera. Así que todo el que quiera subir a ver un buen cine en un sitio que la verdad es que se está a gustito y es extraño verlo de noche. A partir de las 10 de la noche en el Centro Guadalinfo, todos los martes. Mola, ahí queda el apunte. Vale. Eso tengo que tirar yo para barrer para casa. Sí, eso aquí, promoción. ¿Y yo tengo que cobrar? Sí, porque tú que estás de voluntario. No, si cobras, va a cobrar. Tú que estás, sí. Va a cobrar bastante. Apuntes de moda. El señor Jeff Loewe acaba de diseñar la camiseta sudada. Espérate, ¿quién? Jeff Loewe, no sé quién es, un tío, un fricazo. ¿El del pelo blanco? ¿El que dijo que Hitler molaba? No, si no es ningún famoso, soy un friki detrás del cuarto. Ah. Ha diseñado una camiseta que ya lleva impresa la marca de sudor. Mira, Trulo, no sé de dónde sacan las noticias, pero me dan ganas de hostiarte, te vale, lo juro. Vale 20 euros la camiseta. ¡Anda ya, hombre! O sea, y suda. Lleva su... O sea, la impresión que lleva, en vez de llevar un dibujito, un logotipo, pues lleva el cuello, hace la marca de un color más oscuro. Se ve que lleva los sobacos y el cuello tosobao. ¿Tosobao? Hombre, a ver, Agustín, no todos tenemos la suerte de ser José Antonio Camacho en este país. Y el de la foto se le parece, pero bueno. No todos tenemos la suerte de ser Camacho y tener tanto sudor para sudarlas por nuestra cuenta y llevarlas. Yo creo que en la época en la que estamos, con un par de chorizos de estos, con el atado colorado y hartado de cerveza, vamos, hacemos 4 o 5 camisetas de ese del tirón. No, pero sí que la gracia es que no es sudor. O sea, no tiene. ¡Quiti calle! No tiene... ¿Ya pagas 20 euros por una camiseta sudada que encima no es sudor? Habla no, ¿qué, o sea, estafa es? Asemeja el sudor, pero no lleva. O sea, va sin tufillo. Habla portugués. Vamos a ver. Calle. ¿Qué me estás contando? Portugués, yo. Un azaón le daba yo a ese tío. Un azaón y acabado. Le iba a las 12 del mediodía. Me cago en todo lo que hable, hombre. A coger esparto. Ay. Vale, ahora toca noticia dulce. Y es que en Estados Unidos han fabricado la piruleta más grande del mundo. Se me nota a chupa. Normal. ¡Hala! Ya estamos. Es verdad, tú con la piruleta, ¿qué haces? Por la chupa. Vale. Es que resulta que hay una empresa estadounidense llamada Candies, dulces, y celebra el Día Nacional de la Piruleta, el 20 de julio. Ah, ¿que tiene la piruleta un día nacional y todo? Hombre, si esta gente lo ha puesto, pues... Todo tiene un día nacional o internacional. Puesto tiene el Día Nacional de la piruleta. Yo creo que todos se lanzaron a celebrarlo al grito de chúpamela. El país lo... La piruleta, oye. O chúpala, o... A ver, una piruleta, ¿qué haces con ella? O sea, perdona que diga, pero... Es una piruleta. Vale, otra, por favor. No, a ver, que faltan datos. Desarrolla. Ahora tiene que decir la iniciativa de cuántos ciudadanos la chuparon ese día. Simultáneamente. Sí. No, pues el caso es que la piruleta... De sabor a chocolate, ¿sabes? Que son de estas que... De estas que eran como si fuese un chocolate, un tofu de estos raros... Tofu no, el tofu queso. Qué asco. Tofe. Así, este tipo pesa 3.176 kilos, Tiene un largo de 144 centímetros, todo de largo, 106 de ancho y 180 de alto. La encargó el gordo de Blas. Posible. O Adel. Uno de los dos. Es que, y como ya Adel, no te metas con nada, ¿eh? Oye, por cierto, ¿cómo va lo de Mega Bloa? No sé, hablamos hace poco que ha amenazado con que con volver, que estaban están dando por nulo casi todo lo que hizo el FBI, así que ellos han dado un aviso de que Mega Bloa va a volver. Vuelve. Sí, hay una página por ahí que la vi el otro día, o sea, del tío este del Kingdom.com. Sí. O sea, tiene ahí, o sea, está en plan Kingdom.com. O sea, en plan terrorista virtual, no sé. La, una página, la página que tienes que entrar en Full HD porque si no, no puedes ver a Kingdom.com entero, ¿no? O sea, la página, o sea, tiene el tío dos o tres vídeos subidos en YouTube y está ahí. ¿Cuánto pesa cada vídeo? Que sale todo rasurón. No lo descargues que te peta el ordenador. Se te hunde para abajo. Seguro. Pues el caso. Bueno, pues ahí va lo de Mega Bloa. Y me falta el detalle del palo. Porque una piruleta sin palo no es una piruleta. Es un caramelo. Evidentemente. Todo lo que tienes que chupar tiene que tener palo. Y es un palo. Esto... Amiguito, no chupéis la escoba, que está sucia. Ni la fregona. Ni la tampoco. Fregona. Ni la escobilla del bate, por ¡tampoco! Favor. Dios, me ha dado asco, Rosa. Procede. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Que no estaba. No, no, no, no estaba, no estaba, no estaba. Rosa, dale una colleja a José. No estaba. Estaba fuera. No, a mí, sí, ¿por sí, qué? Sí. José, happy, que salgo yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vale. José, que salgo yo, iba a ser peor. Pues, el caso... Rosa, pega. Ay, ¿por qué? Porque sí. Por asqueroso. El caso es que, evidentemente, esto es un récord Guinness. Hay que hay discriminación. Que ha superado a la anterior marca por 222 kilos. Bueno, o sea, que el que sabe chuparla, la chupa bien. Y el caso es que se pero la van a comer... ¡No puedo pegarle! ¡No puedo! Se la van a comer en un partido de los... ¡Se la van a comer! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Rosa, ataca. Ella mi hija. No, no. Sí, sí, Rosa. Rosa, ataca. Estamos, todo lo que se chupa se come. Estamos, mira, estamos sobre aguas muy pantanosas. Arenas movedizas. Esto está mucho. Modo tortuga. Ponte, si... ¡Oh, Dios! ¡Qué bien entrenar la vale, tengo! Pues la pirueta será degustada en el partido entre los Giants y los Dodgers. ¿Entre quién? Los Giants y los Dodgers. ¿Los Dodgers? Sí. ¿Qué cosa? Pues es el partido en el cual se va a comer la piruleta. Más noticias que tenemos por aquí. Sí, vamos a seguir con algo de récords. Y es que James Peterson, un nombre, un tío cualquiera, ha batido un nuevo récord mundial por tener el puño levantado durante 16 horas seguidas. Eso lo hago yo. Estaba escuchando con la mano levantada. Escuchando macaco, seguro. Me parece, o sea, lo hizo en Ohio, en un pub, en Akron, y es que lo gracioso es que dice que no es su mejor marca, que dice que él antes ya lo había hecho el día de San Patricio. Fíjate de lo que te diga un tío el día de San Patricio. Así que me parece una gilipollez, pero había que mencionarla. No, gilipollez no, lo vale. Siguiente. Y ahora la pregunta. ¿Qué seríais vosotros capaces de hacer por una galleta? ¿En serio? Sí, sí, sorpréndeme, sorpréndeme. ¿Tengo que responder? Aquí va a haber andanadas de galletas. No, no, de la de comer. Ah. Pues muy sencillo. Me acercaría, le escupiría en un ojo y me la llevaría. Vale. Es que resulta que la agencia publicidad Clemenger BBDO ha puesto una campaña para una galleta que se llama Fantastic Delights y consiste en una máquina expendedora, típica de eso, que expende galletas y no funciona con dinero, sino con desafíos. Por ejemplo, el primer desafío consiste en pulsar un botón 100 veces. O sea, tú pulsas un botón 100 veces y tienes una galletita. Pero eso no lo haces ya jugando al ordenador. Pero tu ordenador no te da galletas. Fota. Como mucho te prometen una tarta. Anda que tarde en buscarme un abuelete con Parkinson. Galleta gratis para todo. Mague, está sobre la delgada línea roja. ¿Qué dices? Vale. Pues, siguiendo con los desafíos, hay uno que aumenta la dificultad y te lo pone en 5.000 veces. Y el caso es que seguro que hay alguien que es tan avaricioso que da 5.000... O sea, se tiras todo el rato dándole para una galletita. Y el resto de desafíos dicen que no se quedan solo en pulsar un botón, también pasan por adoración, baile y un montón de sugerencias grabadas con cámara oculta. Espérate, adoración. Oh, máquina preciosa, dame una galleta que te como la cosa. Mira el poeta. Te chupo la piruleta. Sí, la más pura esencia de cálico electrónico aquí, ¿eh? Sí. Pues ahí queda eso. ¿Vosotros imagináis que eso fuese así también con una expendedora de lata de cerveza? Oh, máquina de cerveza, dame una lata de cerveza, te frotaré el cristal hasta sacarte brillo o algo así, ¿no? Yo qué sé. Nada, la rima la llevamos chunga, pero vale. En fin, buena idea. Pues bueno, hablando de máquinas expendedoras, hay otra que en Ciudad del Cabo hay una empresa. ¿El Cabo tiene una ciudad? Sí, capital de Sudáfrica. ¿Oh? No, es Johannesburgo. Bueno, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Yo me creo que era un cabo de el la El caso es que han creado una máquina expendedora que te da un té helado a cambio de un tuit. Espérate, ¿el qué? Te da una lata de té helado, un estío sí, sí. O algo así, a cambio de un tuit. ¿Un tuit? ¿Qué es eso? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Tú no sabes lo que es Twitter? Ah, el pájaro ese. Sí. Sí. El estornino. Sí, sí. Pero supuestamente manda el tuit para que te salga gratis y tienes que ir a la otra punta de África a recogerlo. Te explico. Dice, el usuario debe tuitear el hashtag que en ese momento muestre la pantalla, que va cambiando. Yo creo que la idea es para hacer un trending topic, porque si siempre el mismo no pasa por trending topic. Y entonces activa el localizador del móvil. Y entonces la máquina te detecta y después de eso de ruiditos, pues te da tu té. Pero bueno, hay una máquina mucho más molona. En Argentina. Oh, che, veré qué lindo que llegaste. ¿Quieres un poquito de mate? Sí. Y es que la empresa Salta ha creado la única máquina expendedora de cerveza que funcione a empujones. Hostia. Espérate, que cuando más borracho vas, más cerveza te da. Sí, sí. Que no la lleven al País Vasco, que te huercan el loca. Bueno, resulta que la máquina tiene un indicador de fuerza que nos muestra la potencia del empujón. Y si no llega al nivel indicado, no habrá cerveza. Jo, entonces yo no juego la máquina. Hombre, yo aquí creo que estamos unos cuantos, menos José, pero estamos unos cuantos fornidos, hombre, es que... Por cerveza, más tú. Si hace falta, ¿no? Si fuese necesario. Pues yo creo que ya está bien de noticias. Estoy hablando, ¿no? De cerveza, ¿no? Sí, que sí. Se nos ha ido ya otra vez una hora con las noticias. Bueno, ¿alguien? Yo quiero decir, o sea, no una noticia ni nada, es que viene de lo que decíamos antes del King.com. Sí. La he encontrado la página ahora mismo, King.com. O sea, y la página es curiosa, es para verla. O sea, tiene aquí un vídeo musical, o sea, una canción del tío cantando. ¿Qué canta? Me huele el pito a canela, como me dice Nacho Vigalondo. O sea, y dice, 10 facts about the Mega Love Scandal. Y si no sabes portugués, te lo leo yo. Sí. Vale, José, no, déjalo, si tampoco hace falta, ¿eh? O sea, y eso, sí. Porque el tío se decía que se aburría en su casa de estando ahí en el ordenador. O sea, y en vez de ver porno, pues, claro, una canción. Como ya no puede entrar a Megaporn, el pobre hombre. Sí, que estaba todo ahí metido. Claro. ¿Ves? Eso es lo que nos pasa, nos quita el Mega Upload y nos da por hacer cosas raras. Si es que nos falla. Bueno, para la hora que hay, la razón que traemos... Sí. Otra hora de noticias, qué cansino soy. Sí, si es que voy a poner música. La actualidad es lo que premia. Voy a poner música. Venga, a poner una coplilla. Y después que venga José con los cómics. Vale. Pues música. ¡Los chichos! Esta te la toco yo con la guitarra. No son los chichos. Cachi. La otra noche la escuché yo. Siempre cuando cojo la guitarra para calentar toco esta. Me encanta. Vale. Tendría más mérito que la tocaras con un ukelele. ¿Tú estás de decir? Sí, lo intenté hasta que alguien me lo rompió. Uy, ¿qué pasó? Me costó 7 euros engañar al pobre Morillo para que me regalara un ukulele de eso. Fue unos moros, no lo sé. No sé cómo se rompió, pero se rompió. Está borroso. Así que en memoria del ukulele escuchamos... A los mojinos cocidos. Con la canción Superman. Guay. We'll be right back. mi voz a la de los ACDC. Ya, échate para allá, hombre. Te parece a John Guerra, que es sin nada. Que te voy a pegar una patada que vas a volar sin capa ni nada. Y métete los calzoncillos por dentro, coño. Llega el momento de la sección más indeseable, digo, más deseada de este programa. Se me cruzan las palabras. Y es la sección de José. A ver, ¿de qué nos va a hablar esta semana? Antes de empezar digo que ya hemos salido del horario de protección infantil. Sí, ahí queda eso. Caca, culo, pedo, pis. ¿Ya puedo decirte lo que quieras? Sí. Sí. Por tu bien, no. Entonces, ¿en qué quedamos? Dilo. Porque ha salido del horario de protección infantil, no el horario de protección de colleja. Dilo. Bueno. Dilo. A ver, se pueden decir palabras feas. Ala, lo que diga, pues. Fea. Esclamotomoide. Si se las va a inventar, yo no juego. Eso me ha recordado. ¿Sabes cuál es el superhéroe con el nombre más largo del mundo? Supercalifragilístico espialidoso. Rosa, ejerce. Rosa, por favor, pégale pero fuerte, ¿eh? Pero otra, no, otra de mi parte. Pero por chiste malo. Pues ya ves, no. Ay. Ay. Ay. ¿Y la de mi parte? Esa es la no. Bueno, a lo que iba. Es que no apreciáis el humor inteligente. No, no, esta gente no. No, ni falta que hace. Ya sabes tú que menos de la pecera. Pero bueno, a lo que iba. Os voy a hablar de Seal. Seal. Bueno, que os lo voy a decir. Sí. Escudo. Sí. Ni furia. Sí. No, bueno, ni furia, pero no por esa parte de ni furia. No, vale. No como se ha vendido. O sea, el primo del sobrino del cuñado. No. ¿Por qué ni furia es negro? Si nunca ha sido negro. No lo sé, por el ultimate. ¿Y por qué tiene una mancha del ojo? Porque le falta un ojo. Y una pata de palo. No, ese es Joaquín Sabina. Y no empieza. ¿Sabrina tiene una pata palo? Sí, sí. La del pirata cojo. Bueno, a lo que iba. Con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo Truán, capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Ay, tú sigue lo tuyo. Sí. Tú sigue lo tuyo. Te faltan un par de ducados para llegar a su voz, pero. Sí, y unas cuantas botellas de whisky. No, sí. Bueno, os voy a hablar de esto, de Seal. Seal, como ya sabéis, como. Es una organización que está dirigida por Nick Fury, pero que tiene un helicóptero. Pues. El transporte. El transporte. Durante 60 años, 50 años, la Marvel nos ha tenido engañada, porque realmente Seal no. No existe, no se son crea. Los padres. No, se crea así. Se vale. Crea en el 2300 a.C., cuando la hermandad Bronn se estrella en el Bajo Nilo, y entonces el rey. A ver, que me he perdido. ¿Cuándo has dicho que se crea? En 2300 a.C. ¿Y quién se estrella? Una ballena que van por dentro la hermandad Bronn. ¿Una ballena? Sí. Ahora sabemos lo que pensó. Son Arcanti. Yo sí. Creo que la única ballena que se estrellaba desde el aire era la de la guía del autostopista galáctico. Sí. Dios. Si hubiéramos sabido por qué el tiesto de Petunia dijo, oh no, otra vez no, ahora tendríamos mucho mejor la naturaleza del universo. Bueno, sigue. Sí, a ver, y entonces, pues en esta sociedad, sí, pues van adecuando todos los científicos y personajes importantes de la historia durante varios siglos. Pero vamos, claro, cada los vez que masones sea, son los masones y no, los Illuminati, unos. Pringa a su lado, ¿no? Tú date cuenta que, según el cómic, pasan por la organización Leonardo da Vinci, Copérnico, Isaac Newton, Carmen de Mairena, la gran mente, no, de Carmen. Gente inteligente. Sí. Gente putísima, pues no. Que la Mairena pone unos tweets en el Twitter. O sea, dime tú que es inteligente para rimar todos los tweets. Pero todos, y todos con cosas obscenas. No sé cómo lo hace. Es mi ídolo. Mi ídola. Mi ídolo. O lo que sea. O sea, eso. Mi ídola, mi ídolo. O sí, mujer, o no, o qué sé sí. Yo. Por cierto, ahí va otra película que vamos a poner en el ciclo de Guadalinfo. Mola. Sí, sí. Oh, yo no puedo ir. Sí, sí puede. Y entonces, pues... no, no puedo. En el cómic, lo que se viene a relatar es como la organización SEAL, pues se pelea... Porque oye, una pausa. ¿Soy yo el único que cada vez que dice organización entiende urbanización? ¿Soy yo el único? Pues digo no. Organización. No, dice urbanización. Sí, es que a mí me suena urbanización. Es decir, la U, cámbiala por una U. Digo eso, organización. No, dice organización. Ah, la toma Marina por culo, SEAL, ya no hablo de ciudad cómo. Espía. ¡Hala! No, vamos a ver, diésel. Paso de vosotros. ¡Hala! Tú sigue, tú sigue. Ya está, ya acabó. A tomar por culo la vaina. Esto... Toma. ¿Por dónde íbamos? Que no me ha quedado muy claro, ¿eh? No sé, sigue, es tú que sigue. No, es que no me ha quedado muy claro sí, por dónde ha pasado íbamos. La gente importante, según el cómic. Lleva ya casi 4.000 años funcionando, 4.500 años. Hija del mar, dime algo. Algo... Algo, que algo, lo más largo. Yo que sé, hija del mar, dime algo. José. Algo con fundamento, por favor. Volvamos a SEAL. José, coge el ordenador ya. A ver. No, si no tienen apuesto el ordenador, no, si, no. Si lo sabe todo de memoria. Dilo. No. Dilo. Paso de vosotros como de comprarme un pony y metérmelo por la nariz, no te jode. Yo quiero un pony. Son también de esos que parecen Pikachu y Mitsubishi. No, de esos ponis no. Son otros ponis. ¿Qué viene dibujado en un cartón? Esto hace una mierda. Hombre, pero si te la mata es caballo más que pony. No, es que este era chistillo. Es que si el caballo no cabe en la jeringa, te da con un pony. Es la ración infantil. Es como mi hermano, vale. Le pedí eso más menú. Te viene con juguete. ¿Estáis pensando en meter un pony en una jeringuilla para meterlo? Es que el caballo no me cabe. Hostia. Ahí la gente está fan. A ver, tú no dices, creo que va donde está el camello. ¿Y qué quieres? Yo quiero un pony y tiene una jeringuilla chiquitica y un juguete. ¡Ay! Esto voy. Salgo. No, quito bravo. No, para. Ay, Dios, con el pony. Bueno, entonces, ¿qué le pasa así? ¿Eh? Sí, SEAL. No, SEAL. No sé. Diga organización, de solo SEAL. Háblanos de las tetas de la vida negra. De la María San Gil. ¿Por qué tiene tan mala leche la María San Gil? Os puedo hacer una pregunta. ¿Por qué en el Juego de Tronos le sale o se le mete humo negro a las mujeres por el chirri? ¿Esa gente qué son? Calla todo el mundo. Corto cabeza. Piso cuello. Tengo hostia, mato, tío. Piso cuello, corto cabeza. El dios de la sangre. Yo diría que es el dios de la sangre. No, el dios de fuego. Eso, el del fuego, el dios rojo. El dios rojo. Sí, que se llama de Dios del Fuego, Dios de la Sangre, no sé, de otras no cosas. Sé. Pues sí, una sacerdotisa chunga. José, vamos a ver. Uno hace un gololó y a esta le sale humo de... ¿Por qué tiene tan mala leche María San Gil? No sé quién es esa. No, o María Gil, o algo así. ¿No es María Gil la de SEAL, la segunda de SEAL? O Ana... La que no, hace de Robin en Los Vengadores. No. Digo, la hija de Fabra no está... La hija de Fabra no está ahí, sí. Pero bueno, no sé de quién me habla. Esto procede. Ah, no, no proceda, no, no. Déjalo. ¿Qué está, no va hablando? ¿Está protegiendo a la hija del Fabra? Madre mía. No, a ver. No, te estoy protegiendo a ti. Sí, te la estás jugando. Te la estás jugando. Pues tengo un montón de papeletas para llevármela. No, vale. Sí. ¿Y si dejas de dar vueltas y no hablas de SEAL? Yo creo que hace 3 minutos que lo dejé claro, pero si quieres lo vuelvo a aplicar. No, vale. Indignate. Pues eso es lo que he hecho. Indignarme. Lanza tu grito al mundo. Ah, sí, pues déjame, sí. Ponme el llamamiento. ¿Cuál? ¿La de los dragones o la tranquila? Me tenías que hacer un remix. Ya está. Entre dragón y tranquila. ¿Tú has visto cara de pitbull o qué? Ya tú sabes. Hombre, ver, de perro macho, sí. medio, pero de pitbull. Yo creo que es un remix ahí de los. Yu. Y ahora con tu dragón vuela. ¿Y ahora por qué sale? Ahora quitas. Ahora sí. ¿Y ahora por qué la pega? Nada, por insultarlo, más que otra cosa. Así que no. ¿Qué le has dicho? Una analogía con perros. Que se la pique un bicho. Ah. Bueno, ¿cuál quieres? Me da igual. La primera que salga, venga. La primera que salga. Así como lo tengo claro. Todo el mundo callado, ¿eh? A ver si es capaz de hacerlo del tiro. Si no me dejáis nunca, tampoco. A ver, callado todo el mundo que lo va a hacer del tiro. Vamos a ver. Esto va dedicado para ti. Su normal profundo. Sí, sí. Tú mismo. Su normal profundo. A ver. Que no va por ti, ¿eh? He obligado a Agustín a que nos cierre los micrófonos. No vamos a interrumpir. O sea, esta es la única que... Esta, ¿y qué coño estás haciendo ahora? A partir de ahora ya. Ya. Uno, dos, tres. Ya. Rosa, pégale una colleja. Vamos a ver. Su normal profundo. Que no me he ido. Que estoy contigo, ¿eh? Vamos a ver. Tú. ¿Cómo puedes ser tan... algunas veces tan idiota y otras veces tan... tan listo? Vamos a ver. Tú sabes... que cuando enciende el ordenador, si le echa agua, echa chispa, ¿no? Su normal profundo. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Eh? También sabes, su normal profundo, que si te pasas las 24 horas del día jugando a la Play sin apagarla, la funde. Su normal profundo. Descansa. Ojos vidriosos. Que parece que te has comido cristal. Ahora sí me tendrías que pegar, pero bueno, después me pegarás. A ver. Su normal profundo, ¿eh? Que es que no. Tu madre no siente preocupación por ti. Dice: mi hijo no sé, es raro. Creo que es un poco gay. No. Tu hijo es su normal profundo. Ni es maricón, ni es gay, ni es nada. Es su normal profundo. Es que no sale. Que no tiene vida social. ¿Qué coño va a tener vida social con la cara que tiene? De su normal profundo. ¿Eh? Es que vamos, ni hasta los perros. Los perros oían. Lo veían por la calle y en vez... ya ves tú que los perros son cariñosos para toda la gente. ¿Eh? Pues pa... menos para tu hijo. Su normal profundo. ¿Eh? Que así, te quiero decir una cosa. Ves cambiando de aire. Porque no toda la gente... pues comprende como comprendo yo... a los subnormales profundos. No toda la gente... sabe entender... ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Me pongo chaqueta? ¿Me pongo jersey de lana? ¡Su normal profundo! Si estamos en verano a 30 grados o a 35. ¿Qué coño te vas a poner la chaqueta o el jersey de lana? ¡Su normal profundo! ¿Qué ha llovido? ¿Qué ha llovido? ¿Qué ha llovido? ¿Granizo? ¿Estúpido? Si eso es para hacer bebida. Que así, su normal profundo, te voy a decir una cosita. Deja de masturbarte porque eso te está volviendo más su normal todavía. Y ya, para acabar este llamamiento, porque no os voy a salvar a vuestro colectivo, no. A los que sois ya demasiado su normales profundos, pues como que no os merecéis ni estar en este mundo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque sois su normales profundos. Pero es lo que tiene ser su normal profundo, que soy inadaptado, claro. Soy un inadaptado porque no me entiendes. No, hijo. Eres un inadaptado porque estás hablando de no te quita el chicle. Me parece que me estás hablando en gallego y yo no te entiendo. Me estás contando, ¿eh? Si me estás diciendo que son las 4 de la tarde y yo te estoy entendiendo que me vas a matar. Sos jodido. ¿Eh? Su normal profundo. Así, hazme un favor. Córtate las venas. Suicídate. Que este mundo estará un poquito mejor sin ti. Hala, ahí te queda. Su normal profundo. Bueno, bravísimo, bravo. Vale, ahora Rosa, pégale. ¿Eh? ¿Por qué? No. ¿Por qué has dicho que te pegara? Ahora te pega, vamos. Ah, sí. Ah, vale, sí. Las deudas. Ahora, ponme la otra, espera. No sé si estamos capacitados para soportarlo. No sé, pero a mí no me cortes el micro. Yo no, yo ¿eh? Sí sigo callado, reviento. No, que no te lo corte. Pon la otra. Ya que estamos aquí y hemos venido... Dios mío, sé que no puedo callarme. Y no nos hemos venido a emborrachar. ¿Sabes lo que te quiero decir, a ver? Que hemos venido a la fiestuking. O sea, sí, tú estás ahí con tu fiesta. Dale que te pego, pim, pam. Toma la casita. Sin droga. Fiesta sana. O sea, sí. Hemos triunfado. O sea, sí, fiesta sana. Con arcos, con chicas, con polvos blancos, con matojos verdes... Vamos a ver, rosa. Fiesta. Rosa. Espérate, rosa. Espérate. No, pega. Espérate. Que no, que pegue. Si tengo un par más de allá. No, no, no, pues por eso, te la vais dando sobre la lo marcha. Lo que Charlie Sheen viene a llamar desayuno. Algo así. Algo así. Ah, ¿eh? Fiesta así, lo que Charlie Sheen llama desayuno. Entonces, eso, a trobar roncho. Ya va el coche. Te has bebido 50 cubatas. 300 litros de cerveza. Has visitado más veces el baño. No sé aquí, pero lo visitas. Y algunas veces vas hasta acompañado. Vale, no, no le sigas dando vueltas. Tú, ¿para qué quieres coger coche? Te matas tú. Te mata al compañero. Te mata a tu novia. Te mata al otro. Te mata al perro. Porque el perro también se va de fiesta. ¿Qué sería una fiesta sin un perro? Y mira que de eso hay en una fiesta bastante. Pues yo diría casi todo, porque... Hombre, ¿a perro por hippie? Eso no falla. Tú cuentas la flauta y te salen los perros. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que así yo, para toda esa gente, y más ahora, que los verdes, no los verdes de liar, no. Los otros verdes que te dan guantas y no collejas. Que van de dos en dos. Exactamente, que no son gays, que son maricones perdidos. Te meten una cosita ahora en la lengua. Querido cuerpo de la Guardia Civil, no nos hemos querido referir a ustedes en ningún momento. No. Queremos seguir sin murta, gracias. Sí. No, eso es para los que tengan coche. Yo no, yo voy a pata. Denúnciame si tienes huevo. A lo que iba. Te meten una cosita en la boca. Y si te cambias de color... ¿Es que vas puesto? Te van a multar por droga. Pues entonces, hazme el favor de no ser tan su normal. Mira, profundo. Igual que el otro, profundo... No seas de eso. Porque esos no merecen ser salvados ni amadrinados. Exactamente. Pues no conduzca. Ve a pata. Que no puedes salir del pueblo, no salga. Que no puedes salir de la ciudad, no salga. Pero no conduzca. Te estás poniendo en juego ya no solamente tu vida, que a lo mejor tu vida es una vida de mierda. Pero se la estás poniendo en peligro a otra gente que va conduciendo. Y esa gente a lo mejor tiene familia en su casa. O no. O ya están paralíticos. Vete tú a saber. Pero no tienen que por qué encontrarse en una carretera con un ser estúpido, puesto hasta las cejas y borracho, y que por su culpa, una familia quede destruida y él salga de rosita. Que así, hacerme el favor de no coger el coche en ninguno de los dos estados. Y si lo cogéis, os voy a decir una cosa, porque ya tenéis estos pelos en los cojones. Y soy suficientemente adulto para hacer lo que queráis. Bueno, son las 10:15, podemos decir con... Sí, podemos. ¿Sí? Sí, sí, podemos hablar, vale, del vello púbico. Sí, sí. Quedaros en vuestra casa, que a lo mejor lo paséis mejor que si salierais. ¿Que no? Haced lo que os venga en gana, pero eso sí, no matáis al resto de la humanidad, mataros vosotros mismos. Ya está. Entonces tú seis, tu cuerpo de la Guardia Civil, por no. ¿Qué? No, la Guardia Civil ni agua, que esos son muy malos, por el amor de Dios. Tú, hombre, no son con malos, todo mi son respeto mejorables. A todas las personas que han tenido algún accidente que no ha sido su culpa, sino por culpa de la gente que acaba de denunciar. A todas ellas, mi respeto. Y el respeto del programa. Ahí queda eso. Dios mío de mi vida, José. Hoy, hombre, me gustaría saber quién es un don más profundo, porque la que la ha echado, tela. ¿Me lo conoces? Pero bueno. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Se nota que esto iba un poco dirigido. Y lo segundo, tío, muy bien, muy bien. Me sorprende. Sí. Sí, un aplauso para José. Ya está, vamos a hablar de tota y de cosas raras. Vale. Venga, ahí queda eso. Pero sí, me tienes que hacer un remix. Se las dos. Vamos, ni harto vino. Sí, que yo quiero juntar dragones con ardillas comedoras de setas. Eso es una rave en toda regla. No, son ardillas. Bueno, las raves son cuervos. Sí, vale, de acuerdo. No, las aves son cuervos. No, el cuervo es Raven. Ah, no, Raven. O sea, sin la N. Digo, con una N. Ah, vale. Vale. Ah, sí, se llama Mística. ¿Te quieres callar que y dejar sonar la melodía un momentito? Ahora sí, presento la sección. Ahora sí, sin interrupciones. sé lo que hicisteis la última semana. Edición, dos semanas, porque la semana pasada no pasó. Podría inventarme una excusa como de costumbre, pero el señor Agustín está ocupado. Estaba poniendo cine. Sí, míralo allí. Cada uno se pone como quiere. ¿Qué aplicamos? ¿Te pusiste como un cine? Por favor. Rusa, sé que a ti te produce un placer especial pegar la magia. Pues no te prives. Es a mi hija. Mírala, mira. Ese brillo en los ojos, esa ilusión. Pero anda que dice que no, ¿eh? No, se nota que está enamorada. Oh, con qué cariño, con qué amor la suerte. Los huevos, duele igual. ¿Dónde quedan los sentimientos? No lo sé. No sé. En su cuello. Sí, sí. Mira, pegando collejas seguro que te llega el corazón. Si sigue ahondando, seguro que llega ese. Va bien, va por buen camino. Pues eso, sección en que hemos dedicado estos últimos de semana. ¿En qué fricada hemos gastado el tiempo? Ahora supongo que bastante completito, porque algunos estamos de vacaciones. O tenemos más tiempo libre de la cuenta. Así que para empezar, José, ¿tú a qué has dedicado el tiempo? Yo como no puedo hablar de ello, pues me he leído hasta el cuarto libro de Juego de Tronos. Pero como no puedo hablar de ello... Vale, muy bien. ¿Festín de cuervos? ¿Qué me estás contando? No he comido cuervos. He comido espagueti. Ah, no, hoy he comido arroz a la cubana. A ver, José. Déjalo, el cuarto... déjalo. ¿Cómo se llama el cuarto libro de la saga de Canción de Fuego y Hielo? No lo sé, me viene en inglés. ¿Que te la estás leyendo en inglés? No. Así en portugués, por favor. La portada me viene en inglés, lo de adentro me viene en español. Vale. Me lo descargué. Bueno, hice una copia de seguridad de esta de las que habláis rara. Sí, entonces se llama A Feast of Crows, ¿no? Yo qué sé. A Feast of Crows. Bueno. Ah, pone Feast of Crows, pues lo pondrá. Festín de cuervo. Él ha leído volumen 4, vámonos para ahí el está. Ha visto el 4 y va todo para adelante. Claro. El quinto también me lo pone en inglés. ¿Cómo? El quinto lo pone también en inglés. Danza de dragones. Pues no lo sé. Athens with Dragons. Que ya está a la venta. Al fin. Solo ha tardado un año en salir. Sí, sí, sí. Y ahora solo falta ver cuando... Vi el otro día una camiseta que es graciosa porque era de un librero que pone... No, todavía no tenemos Danza de dragones. Entonces, han tachado Danza de dragones y se ve escrito encima como a mano el título del sexto libro. Así ya la gente ya para... Hombre, ahí... Para evitarse la pregunta. Yo vi un tuit por ahí el otro día que me hizo mucha gracia. Se pone, la Khaleesi con tantos dragones está pareciéndose cada día más a la loca de los gatos. Sí, lo que te tira dragones a la cara. Bastante chungo, sí. Khaleesi para todos. Venga. Pues sí. Ya, no. Señor de los Anillos. Esta semana arreglé una furgoneta de reparto y era de lado. Y al abrir la parte de atrás, que me hacía falta llegar... Había un taco grande de estos de los cartoncillos, los barres de Khaleesi. Sí, de Khaleesi. Khaleesi. Y sarté, pues, Khaleesi para todos. Todo. Con todos los cartones, pero nadie me pilló. Era un incomprendido. Yo la pregunta es, para cuando acabe los libros, ¿quedará alguien vivo? No. Porque es un poco jodido, ¿eh? El ritmo que muere la peña. No. De hecho, a mí hay un par de cosas que me tienen intrigado. Que estoy deseando ya la tercera temporada. A ver si te puedo... La primera. Alguna. El de un hombre... Un hombre di tres nombres y un hombre hará desaparecer esos tres nombres. Sí. El pavo ese me tiene a mí intrigado. Valar Morghulis. Exactamente. Me tiene integrado... Integrado, no. Intrigado. Intrigado. Pero la sociedad. ¿Lo tiene intrigado? Sí. ¿Cómo se te entrega uno a la tele? No sé. Bueno. Ese me tiene a mí mosca. Bueno, y como no, el fin de la segunda temporada me tiene mosquísima. Eso ya es la leche. Así, ah, sí, se le aguarda. Eso. Y no hablemos, que vale. Caemos en el spoiler y Mague se está encabronando. Corto cuello. Pise cuello, corto cabeza. ¿Tú también la ves en Antena 3? No he empezado directamente. Ah. No, yo me la estoy viendo. Tengo otra saga entre manos y cuando la acabe. Vale. ¿Algo más, José? Sí, el Señor de los Anillos. Vale, novedades, ¿no? Estamos aquí con las novedades editoriales. Pues ¿qué quieres, hijo? Al final, ¿qué pasa, el Señor de los Anillos? Pues no lo sé, porque como llevo dos campañas, la del bien y la del mal... Ah, pues vale, no pensé que te estás leyendo el libro. No, por favor, no, que me estás jugando. Vale, como está hablando del libro... No. Me ha alterado, o sea... ¿El Hobbit para cuándo? El Hobbit... Ah, bueno, iba a contar la noticia... Que el Hobbit ya se le ha hecho grande, no vale para rodar la película, tienen que empezar de nuevo. ¿Vosotros sabéis cuando el señor Pazos en Airbag dice y cuidado con la B, que a lo mejor te viene la C. Pues Peter Jackson se ha puesto en modo pazo y dice, cuidado, que a lo mejor son tres pelis. ¿El Hobbit? ¿Qué dices, sí, loco? Peter Jackson, o sea, el Hobbit se estrena esta Navidad. Son dos pelis, si lo sabéis. ¿Lo ha hecho en dos pelis? Sí, lo ha hecho en dos pelis. Entonces, ¿tenemos que esperar para ver la batalla de los cinco ejércitos? ¿O la segunda película? No lo sé. No Ay, sé y el viernes que viene estoy quedando una cosa que no hay programa. ¿Por qué? Porque me voy a ver Prometheus. No, tú la ves otro día, pero el viernes que viene tenemos que hacer programa. Vale. Esto no es serio. Pues eso, el señor Peter Jackson ha dicho que viendo el... ¿El sábado a Lorca? Me apunto. Vale. Joder, no, tenemos que ir al altiplano. ¿No? ¿Sí? ¿Día 4? ¿El sábado a Lorca? yo paso no, vamos al altiplano. Primero vamos a Lorca y después al altiplano. Vale, me apunto. Pues bueno, volviendo. Peter Jackson, viendo lo que hay, dice que entre todo el material, que la escena eliminadas y el material que no ha sido válido, y resulta que utilizando las notas a pie de página del Hobbit, que se ve que son un huevazo de anotaciones, está pensando en hacer una tercera película. Hacer un montaje sería añadir muy pocas escenas, sería más barato que lo que ha sido ahora, y está pensando en tal vez convertir el Hobbit en trilogía. Así que ya lo ha dicho Peter, ya solo dice, cuidado con la B, que a lo mejor te viene la C. ¿Por qué no haga el Sigmarillion, que si yo? que si no, ¿entonces cuántas partes haces de ahí? Con el Sigmarillion puedes hacer 18 películas, 25. Sí, echando por lo poco. Eso poniéndolo en zip. Exactamente. En punto raro. O sea, y de las dos pelis del Hobbit que salen en Navidad, ¿salen las dos a la vez? O sea, no, evidentemente, o sea, ¿cómo va? No saques dos pelis si puedes... ¿Hasta dónde si puede aprovechar para Navidad, ¿qué? ¿Hasta dónde llegará la primera? ¿Qué llegará? ¿Hasta cuando se quedan dormidos los túmulos? Ni Flower. ¿Y ya encuentran los no tesoros? Tengo, ¿cómo? No tengo ni idea. No sé. Hasta que encuentran la moto. Pues si te estoy diciendo no que sé. Está pensando ahora que está montando la peli, está pensando en hacer tres, ¿cómo voy a saber dónde llega la primera si el director no sabe dónde va a llegar? Así que... ¿Y ese no lleva anillo para tirarlo a un foso? Sí. ¿Se lo encuentra en la cueva? Ni idea. Vale, José. Muchas gracias por... Al quien no la haya leído, muchas gracias ya por ir contándoselo desde un principio. Hombre, es que, vamos a ver, también hay que hacer troncho a broncho para no haberte leído el Hobbit. Te lees El Señor de los Anillos y el libro más importante que es el Hobbit, no te lo lees. Es que, vamos, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué? Bueno, José, ¿has hecho algo más esta semana? Jugar al Señor de los Anillos. Sí. ¿Qué? Apañar papeles. Y pones películas. Vale. Y haces... Marco. Pero eso no es hace... fricada. Eso no son fricadas relevantes. Y hace... ¿Cómo se llama? Marioneta. Vale. ¿Qué más? Pues ya está. Ya está. Toda mi agenda la tengo súper ocupada. Ah, y estudié. ¿Has estudiado? Sí. ¿En verano ahora? ¿Todo por leerte el recibo de la luz? No. ¿La etiqueta del champú? Se está leyendo el listín de teléfono, pero de manera razonable. ¿Te vas a sacar de ley? No. Estoy enseñando para lo que va a ser la semana del teatro. Ah, vas a hacer monólogo, José. Vale, ¿no es supuestamente de improvisación? Y monólogo. Eso es trampa. Y monólogo. Si hace improvisación y te estudias, es trampa. Por cierto, estoy en monólogo. Disposición. Eso es como presentarte a un concurso de doping, y un concurso de eructo y dar doping por Coca-Cola. O sea, eso es trampa. Pero los monólogos te los tienes que ir estudiando. Entonces, ¿Puedo dar una primicia primiciosa? Suéltala. Es una primicia primiciosa. ¿Pero de qué es? Está buena. Es de todos nosotros. Es una primicia de Rieguecio. Es de todos nosotros. Es de todos nosotros. Agustín. ¿Eh? Es una primicia de Rieguecio. Y grabando otro programa. Para esta casa también, que próximamente ya lo pondremos. Bueno, que no te hago autopromoción. Que vamos a hacer una autopromoción a nosotros. ¿Sabes que a lo mejor un programa que se llama La Guarida del Androide sale a la calle? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Ya lo están echando. Sé que lo sabía. Un año, sé que no podíamos aguantar tanto. Con tanta gente abarroncha que hay aquí en el pueblo, que esos son capaces de tirarnos piedras. Pues probablemente para la semana del teatro hagamos el programa en directo en la calle. Yo no digo nada, pero la fan de Crepúsculo está ahí. No, nos ponemos cristal de Baroski. Cristal de Baroski no, que entonces nos van chupando la gente mientras del pueblo. Mientras que sea gratuito, va bien. Señores de la Benemérita, no, que están tanto precio, por favor. ¿Horario y día? Protéjanos ese día. Mismo horario, mismo día. ¿Tú te imaginas a los jóvenes del pueblo nada más que nos chupándonos porque llevamos cristal? Es decir, viernes 10-11 de agosto, ¿puede ser? Viernes 10 de agosto, probablemente en la Plaza Gregorio Salvador, con público, en riguroso directo, ¿y con la música? Guarida del Androide, en que vamos en carne y hueso. ¿Y con música? ¿Y sabes lo mejor de todo? ¿Qué? Que va a estar Adrián para controlaros. Yeah. O sea, ayer... Podemos pedirle un anticipo de sardo. Sí. A puerta gallola. O sea, vamos a hacer la guarida a puerta gallola, ahí abierto, a pechos cubiertos. Bueno. Volviendo al tema. Rosa, tú con tus novedades, seguro que estás a la última. Sí, sí, ya sí. Ya sí, que... Pues tú qué crees, tengo un móvil nuevo, Android. Sí, no, pero... Angry Bee. Toma ya. La historia, ¿verdad? El modo historia. Ya. Yeah. Hombre, es que los matices de la evolución del personaje principal de... A mí en la segunda transformación me mola. Sí, tiene tela. Y aparte de Angry Birds, porque eso supongo será solo... Ya está, te parece poco ahí tordía. Tordía sentar a tazarbate, eso. Sí, ese juego solo vale para ir a echar su... Ya lo puse yo en Twitter. Angry Birds o ese incómodo momento en el que se te duermen las piernas en el bate. Vale. Ya está. Sí, no hace falta que hablemos de Angry Birds, es que tampoco hay mucho que hablar. Ah, bueno, sí. ¿Normal, Río, Seasons o Space? Todo. ¡Todo ahí! Ahí está. ¡Ah! ¡Agonía! Por cierto, ayer se publicó la nueva expansión del, de Angry Birds Space. Me la he bajado hoy. A ver si me viene un apretón bueno que tiene que... Al final ya puede ir a la pizzería de la luna. ¿Qué fue? ¿Van a hacer la película? Sí, hay por ahí una coña del, de la peli de Angry Birds que supuestamente le va a dirigir Michael Bay. ¿El de los videojuegos ese es malísimo? No, Michael Bay es el director de Transformers, Dos Policías Rebeldes... El de las películas malísimas. Pearl Harbor, o sea, películas donde todo explota mucho, ese. Y la cámara no queda un plano fijo. 2 segundos ya está, le está quemando el plano. Esas pelis de muere patata hoy, ¿no? Sí, esa misma. Bueno, entonces, Ángel... Bueno, pues dije hace 2 semanas que me había descargado los 2 portas de Steam. Ahí sí. Me lo he pasado hasta 2 semanas. ¿Te andas la tarta? La tarta es una mentira. Luego también, pues, os sigo jugando online en Xbox, pues, a todos los juegos que se me han jugado online. Y luego también, aparte, está viendo series. O sea, es como dice vuestra madre, que la me ha llevado atrasada un par de temporadas, de The Big Bang Theory, Breaking Bad. Un poco mal, la verdad que no mucho. Sí, recuperando el tiempo perdido y más o menos de todo lo que nos ha hablado. Vale, me parece bien. Maguer, Pues ya que estoy en Baza por la semana y no tengo tele, no tengo internet, sí, en el móvil. ¿Qué? ¿Estás en Baza? Sí. Curro lo tengo allí. Jefe me deja un piso, estoy allí. Vale, así que estás robando wifi a los vecinos, ¿seguro? No, son todas gualicas y no, ya he probado y no. Eso es lo primero que he hecho. Antes de entrar a la puerta siquiera wifi, sí. Y ya me desilusión. Pues me descargué en mi casa el Speak Up, que es un shooter tremendísimo. Tremendo, sí, tremendo. Ha salido hace poco. Hostia, es de una compañía importante, o sea que le habían dado mucha raya al... Yo, de hecho, ni lo conocía, porque... ¿Qué? No, es decir... Que le han dado muchas rayas. No, mucha tralla, es decir, de que es un juego bueno. O sea, he oído hablar maravillas de Spec Ops. ¿Cómo se llama? Speak Ops. Ah, vale. Spec Ops. Sí, mira, y tiene el nombre también, Speak Up. Speak Up. Explico. Rosa, procede. Explico. Rosa, por favor. A ver si se calma. Oh, lo fuerte de este juego, ya que es un shooter, es que los shooters en tercera persona. Uh-huh. Se maneja muy bien, pero la historia. La historia flipa con la historia. O sea, cruza una esquina, giro argumental. ¡Buah! El mundo al rey. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Soy yo el malo? No, si el malo es. ¿Ahora qué pasa aquí? Tremendo. Vamos, complejo de codeguear. Sí, sí, pero... Unos giros argumentales de 180 y luego 360 sí. Y luego 90, luego 30 y tú te quedas... ¡Ah! Mirando para la torre. Sí. O sea, el juego cuando inicia y se ve todo Dubai arrasar una bandera de Estados Unidos al revés. Y la canción, el himno de Estados Unidos, pero la que tocó Jim Hendrix en el Woodstock. Sí, para quien la haya escuchado. O sea, cuando ya aparece eso, tú dices, esto tiene que ser bueno por huevo. ¿El que quemaba guitarra? Sí. Sí. Las mordía, las destrozaba y luego les pegaba fuego. Sí. Que hay que matarlas de chica. Sí. Que si no crecen. Sí, sí que ese el mejor guitarrista del mundo que tocaba con una guitarra para diestro y era zurdo y la tocaba por zurdo. Vale. Entonces, juego muy recomendable, ¿no? Muy, muy recomendable. Shooter en tercera, el estilo Gears of War, ¿no? Sí, que sí. Es, bueno, esta generación es la de los shooters en tercera. Sí, y tiro a mansalva y explosiones y muchos efectos. Sí, sí, sí. Vale, genial. Otra cosa que he estado es que he empezado a leerme. Los Juegos del Hambre. Ah, vale. Y ya me acabó el primer libro, empecé con el segundo y... Fua, me ha tenido... ¿Son recomendables o son materias de quinceañera? Recomendable a tope. No sé, leí yo también lo del que Brusclo este. Sí, oye, yo también me lo he leído. Oye, que los libros son la parte de las películas. Son mejores que las películas. Los libros es una cosa. O sea, yo de hecho de juego, no sé si lo habré dicho aquí. O sea, yo tengo que decir que lo comprara cosas así de 2 años antes de que salte el libro, antes de que saltara toda la película esto. Sí. O sea, yo pensaba que era así en plan Battle Royale, ¿no? Que... Sí. Pero luego empecé a leerlo y digo, o sea, hasta de aquí ensayara. Y realmente no, no, no lo acabó ni nada. Vale, tal vez sería momento de que... Pues... sí es Battle Royale, un poco más light, pero tiene una muella que no veas. ¿Qué definimos por light? Battle Royale es muy gore y todo eso y... No, vamos a ver, gore. ¿Tú por qué metes a un curso entero que se mete en una isla? No me digas tú que eso es gore. Pues, ¿y por qué metas 24 adolescentes en un escenario tampoco es gore? Depende de lo que hombre, haga. Yo creo que si alguien se llama Pita tiene que morir. Sí, esa es Pita. Si alguien se llama Pita y es panadero y su mejor especialidad es el glaseado. Vale. No, pero está muy bien. Sobre todo la trama, la historia, porque es que ya no es que sea la quinceañera con un dualidad entre dos amores que tiene que matar a su amor porque solo puede quedar uno, tal y cual. Pero no. Detrás eso hay no, una. Eso no era lo inmortal. Sí. Pero es que. De Duncan MacLeod. Es que cuando vas leyendo te vas. Tienes que ver si llevan falda escocesa. Sí. Son los inmortales. Si no, pues solo juego del hambre. Cuando vas leyendo te vas dando cuenta que tiene un regustillo, una trama política que hay escondida debajo que no veas. Una trama de revolución. Ah, que hablamos. Lo del parlamento, ¿no? Lo sí. De la gente. Pero ¿de qué político hablamos? ¿De los del Fairy o los del Nanas? Pues es una mezcla de los del Nanas con el tío del bigote de los años 40 de futuro apocalíptico de yo sí. Te controlo porque me sale de los huevos. Sí, porque tengo el culo blanco. Sí. Vale. Así vale, que los Juegos del Hambre, algún día haremos una review profunda. Oye, pues yo tengo ganas de leérmelo. Voy a buscar la copia pirata para ebook. Las tengo en el móvil. ¿Pal en Kindle? PDF y en versión ebook. Si ¿te quiero. Va a comprar la versión Kindle sorpresa? Sí, me lo va a pasar totalmente legal por Bluetooth, ¿vale? Ya está, sí, vale. Sí. Agustín, tu turno y déjame adivinar a qué has estado jugando. ¿A qué? A trimestres de IVA. No. ¿No? No he estado... La verdad es que he estado liquidando trimestres del IVA. Sí, porque estamos en las fechas. O sea, estamos porque la factura he tenido a un esclavo. Qué bien. He tenido a un esclavo. ¿Mano de obra barata? Sí, baratísima. Le estoy pagando el doble de lo que le pagaba. ¿El latigazo? O sea, decir... No, antes le pagaba nada, ahora le pago nada. Bien. Es decir, sueldo guarida. O sea, lo mismo que cobrar la guarida, ¿verdad? Efectivamente. Pues he estado con eso y he estado jugando a hospitales. ¿Cema Hospital? Sí, a jugar. No, a hospitales... A de lo de verdad. A hospitales de verdad, General Básico de Baza. Vale. Y no, pero pese a eso he sacado mis ratitos para seguir ampliando mi colección de copias de seguridad. Ya... Y llevo empezado, pues, 14 juegos a la vez. Llevo empezado Batman Arkham City, el Call of Duty el Black Hawk y el Modern Warfare. ¿Qué más llevo empezado? ¿Qué hace? Ah, el Portal. Me he descargado el Portal Doll. Yo pensaba que estaba haciendo Hadoukens. Sí. Hadouken. También me he descargado el Ultimate Marvel vs. Capcom. 3X Turbo GTI versión de que te caga. HD Nance de lo que sea. Me he descargado el Lollipop este de que va la tía. El Lollipop Chainsaw. Lo quiero. Es que más me he descargado. ¿A qué te lo has descargado? ¿Lollipop Jason? ¿Plataforma? ¿PlayStation 3? Jo. Es que más, me he descargado. La isla. Ah, el de Island. Eso está genial, tío. Ya habló Mager de él. Está genial matar zombies ahí a patada, a puñetazo. Fuerza bruta. Me he cogido el negro, que es el que pega sopapo. Yo me cogí la china, porque con la china es que es todo rápido. No, yo es que soy más contundente. Vale. El Fórmula 1, el FIFA 12, el FIFA Street. Y hoy me he empezado a jugar Need for Speed Most Wanted. Vale. Es uno de mis juegos favoritos. Lo llevo en el móvil. He jugado, creo que a todos los que han salido en todas las plataformas posibles. Y tenía una gana de tenerlo para la PS3 impresionante. Yo la saqué en el Forest Speed, el juego de coche, al que más vueltas le he dado. El Most Wanted es, para mí, el mejor juego. Y espectacular, vamos. Eso de que te peguen así por el ladillo y veas cómo te salta la chapa del coche. Impresionante. Y eso he jugado pues antes de venir. La saga la empecé yo con el Hot Pursuit. ¡Hombre, increíble! El Hot Pursuit me lo pasé yo también entero. Sí. Eso, he estado comprando moto, limpiando moto, rompiendo moto... Hombre, ocupado. Arreglando moto... Y paseando en moto. Y pasando en moto, he cambiado la montura épica. Sí. Esta está bien. Pues yo, en mi caso... ¿Te casas cuándo? En mi caso. Por favor, no. Vamos de despedida de soltero. No. Cristina, si está escuchando esto, que no pasa nada. A despedida de soltero solo vamos a Ifurcia. Y casino. Sí, pasamos de la despedida de ahí y nos quedamos con el casino y la Ifurcia. Bien. Vale, pues en mi caso... ¿Con quién te casas? ¿En mí? No, con nuestra Emi no. Te lo prohíbo, no. Infecto. Sería un trío curioso. Cuanto menos. Pues yo he estado, hombre, precisamente si zombies con hablando de zombies. Yo he estado viendo Death Valley. Serie genial. Tengo que decir que el principio, aunque es un poco lentita, la historia mejora. O sea que veo aquí a... Veo aquí que me está poniendo caritas, José. O sea, como me la he visto en la TV la primera temporada, creo. Bueno, es que yo me la he visto en versión original, porque no es el doblaje en TV, porque viendo el doblaje que le dio la TV a Misfits, que es malo de pelotas, decidí bajarme la versión original y con subtítulos. ¿Pero en TV vale para otra cosa que no sea para ver a los Guidos esos pegarse de leche? Sí, para ver preñada. Sí. 16 años de adolescente preñada. Y de la cervecita, quiero cervecita. Y cuenta la leyenda que ponía música. Por eso te iba a decir. La MTV cuenta la leyenda que una vez vieron un videoclip en la MTV. A mí me gustaba embarazada de los 16 y hacer apuesta por cuál de ellas la virgen. Venga ya, en serio. Vale, madre. No, tío. No, a mí hay otra serie. Yo quería apostar contra ti. Yo lo que no sé es qué hice yo con mis 16 años, que no hice unos super dulces 16. A mí me pasa lo mismo. Pero bueno, yo hice unos super dulces 18. Bueno. Yo voy a hacer unos super dulces 35. Sí, siempre está más tiempo para hacer unos super dulces super con guay. Casino y Furcia. Es más, pásate cumpleaños. ¿De qué trata eso de super dulces? Me he perdido. Pues son niños de papá que hacen su fiesta de 16, hacen super molona, traen a gente famosa y... Lo más chico que les regalan es un Porsche. Sí. Como coche, un BMW todo rasuró. Cuenta ya un concierto lleno punk y acabas hasta las cejas de barro, taja como una cuba y verlo a todo potar. ¿Te regaló tu padre un BMW? No. Entonces no son un super dulce 16. ¿Te dio una entrada lumbrera o qué? Sí, lumbreira. Vale, curioso. Pues aparte de Death Valley, que en un principio es una serie que es como una especie de falso documental, rollo Cops, de policías, y resulta que en el Valle de San Fernando, en California, han aparecido zombies, hombres lobo y vampiros. Y es una unidad especial de la policía que se encarga de controlar a estos sujetos. Y vemos, pues eso, el día a día de su tarea, como si fuese un documental, con los cámaras, los técnicos de sonido, siguiendo. Y, aunque empieza siendo, o sea, tiene un toque cómico, no es puramente una comedia, aparte de que sea mucha comedia, pero aparte de esto, va desarrollando una historia, que parece que no, pero sí la tiene. Y bastante interesante. Se merece la pena. Y aparte de eso, también me pasé esta semana. Me pasé Black Ops, como bien dije. Me puse con Batman Arkham Asylum, porque todo el mundo hablaba bien de él. Y es un juego que me ha hartado. Me ha resultado un poco aburrido. Es un poco repetitivo. Bastante, bastante. ¿Que igual que el primero? No, el primero. Sí. Hablo del Arkham Asylum, del primero. El segundo está súper logrado, ¿eh? El Arkham City. No, sí, a nivel gráfico y tal, bastante bien. Pero, como ha dicho Mager, mecánica repetitiva y muy lineal. No, lo que le pasa no acaba de convencerme. Es lo mismo que el primer Assassin's Creed. Eso. Sí, a la mitad del juego se hace muy repetitivo, monótono y llega a cansarte un poco. Pero la historia y todo está genial. Sí, hombre, eso yo, sí. A mí, mientras que haya que matar bichos, me da igual. Vale. Sí. Es que ese es el problema, que tampoco tiene tanta chicha. Solo no queda, hombre. Batman no mata. Batman pega joyas. Lleva un enano en un 600 que no mata, pero demoraliza, ¿no? Bastante. Y entonces dije: a la mierda, Batman. con toda la de la ley, mandé a la mierda, ¿has Batman. Has visto como tú también. Has visto como tú también. Si al final renegan todo. La tercera de Batman me ha gustado. La gente la está poniendo a caer de un burro. Sí, vale. No es el Caballero Oscuro. No es tan redonda. Es Batman Begins 2, directamente. Quien vaya a ver la tercera, recomiendo encarecidamente que vuelva a visionar la primera. O sea, es muy recomendable que veáis la primera de nuevo. Y está bien. No llega a ser el Caballero Oscuro, pero está muy, muy bien. A mí me ha gustado. Pues bueno, me harté de Batman y dije: tengo al lado Red Dead Redemption. Y estoy jugando a él. Y qué decir, es un juegazo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí. Vale, pues voy a tener... ¿El de los zombies ese? No, esa es la expansión, Zombies, un Dead Nightmare. No, no, yo estoy pero jugando el del oeste, ¿no? Sí, sí, el del oeste, sí, el normal. Sí, sí. Juegazo. Señores de Rockstar, viendo la calidad de los juegos, sacarme ya GTA V, porque si tiene la misma calidad que este Red Dead, quiero GTA V ya. Fua, pues anda, que si tiene la calidad gráfica de que ese tester que está rulando por ahí... Sí, no, pero ahora mismo lo que está rulando por ahí es el IC Mod, es el Enhancer del GTA 4, que es lo que todo el mundo comenta. No, hay también un pequeño vídeo así. Sí. Sí, por ahí. Bueno, el trailer, que es el teaser que salió hace tiempo, que sí, es sí, lo único sí. que se ve. Sí, el teaser. Sí, vale. Pues a nivel jugable, a mí lo único que no me gusta de Red Dead es que la ambientación del oeste no me llega. Pero como juego tal es... ¿Lo recupero esta noche de mi disco duro? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Encarecidamente. Yo por ahí, la gente dice que es posiblemente uno de los mejores juegos de la generación, dentro del top 5, top 3... Y creo que no se equivocan. Es un juegazo. Llevo ya 20 horas de partida. ¿No es como un Andreas, pero en el oeste? Sí, es de Rockstar, un sandbox con una historia bastante buena, de sabor a espagueti. Tiene ahí el sabor bastante bueno. Si bien la historia se me hace un poco vamos, lineal, que no avanza. ¿Entonces qué hace? ¿Esta que va robando caballo? No, curiosamente tú te dejas tu caballo toda la partida. Tú le pegas un silbido y el caballo aparece ahí a tu lado en cero comas. Joder, pues esto a mí lo que me gusta de eso... Que también puede robar coches, motos. Que también puede hacerlo. O sea, que tú. Policía. Sí, sí. A ver, es te un roba un caballo, lo saca el tío por la ventanilla. A ver, un sandbox de Rockstar. Puede liarla pardísima. Pero parda. Atar a la gente y ponerle delante de la vía del tren. Evidentemente, tú tienes tu lazo, ata a la gente, te lo carga tu caballo, te lo lleva a la vía del tren, lo pones en el tren y ves cómo pasa el no tren encima. No jodas, papa, ¿de verdad? Sí, es un juego de Rockstar. ¿Cómo no vas a hacer eso? Esto esta noche, creo que tengo la copia de seguridad en algún sitio. Pues créeme. Juegazo, empieza un poco lento. O sea, las primeras 3-4 horas entre tutoriales y que te van dando todo, lentito, pero luego juegazo. Con todas las de la ley. Ah, mira, portugués también, estaba hablando portugués yo. Sí, ves que me estoy dejando el bigote. Bueno, hasta aquí el sé lo que hicisteis. No, Agustín. Yo a usted le he pasado un documento sonoro en el pendrive. Espérate. Y quiero... Ah, mira, es argentino, ¿viste? Vale, quiero escuchar ese documento sonoro porque lo vamos a analizar aquí en nuestras punsetadas, que llevamos mucho tiempo sin hacer nuestras punsetadas. Rosa, tú que no eres de aquí, tú que has llegado a la última. Sí, pero estaba cuando lo sacaste. ¿Sabes en qué consiste la cosa? Sí, sí. Bueno, ¿sabes poner voz de punset? No. Inténtalo. Anuncia Pan Bimbo. No sabes poner voz de... Esto es la voz de punset entre catalán científico esto interesante. Es que sale de dentro. Y habla de forma culta. Bueno, pongo el... Deja que el conocimiento expanda tu mente. Bueno, ¿quieres hacer una introducción o suelto directamente la bestia? Pues la canción pertenece a ese gran rapsoda... o rapero, que es el Tito MC de Sevilla City, y vamos a analizar su magnífica prosa, su lírica, su flow, su yeah, su... ya lo estáis viendo. O sea, si antes ya habíamos analizado a Pitbull, ahora vamos a analizar al peor, bueno, yo creo que es el segundo peor rapero, porque conozco uno peor todavía, pero vamos a analizar a este Negrata, que es tan grande que incluso ha salido Malviviendo. Si sales ya en Malviviendo, es que has tocado techo en tu carrera. Eres grande, así que escuchemos sus líricas. Yeah, 2008. Yeah. Ay, La Raza Records, el Tito MC. Come on, yeah. Volumen 3, ay, dale ya, El Sevilla, sí, vamos allá. Atento, llegó el momento, me presento. Soy el Tito, el Negrata, el de Sevilla City. El que te foca, el que te... Páralo. Sí. El que te foca. Esto, ¿cómo se come? Eso es... El que te foca, hijos de foca. Yo creo que... En Sevilla no hay focas. Directamente, no se come, se vomita. ¿Tú sabes que el macho de la foca es el único animal que da luz? ¡El foco! ¿Por qué es el foco? Y si el foco tiene vocación religiosa, se convierte en foco monje. Pégale una colleja, que chiste más malo, a ver. No, si es la luz de un convento, es un foco monje. A ver, me lo expliquen un poco. El gangsta, el que te planta cara, el que defiende la raza, el que aprieta el gatillo te mata. El mío pie, el VHC, Sevilla City. Estoy aquí, soy así, el Tito MC, el más... El que aprieta el gatillo y te mata. Eso es incorrecto. Porque si el que aprieta el gatillo es Froilán, evidentemente no te va a matar. Porque la necesidad intrínseca del Borbón a dispararse a sí mismo, a autolesionarse, es algo genético de la sangre azul. Ese gen azul, el colorete, hace que sea defectuoso. Y la puntería no es. Así que, perdona que diga, señor Tito en sí, si aprieta el gatillo no tiene por qué matarte. El que no se pone nervioso, el silencioso, el peligroso, el racista, no te gustan los negratas, no es mi problema, yo contigo no discuto, soy astuto, yo disfruto, llámame puto, yo insulto, yo mato, tú pones y yo quito, mira, estoy tan bueno que podría ser un prostituto. ¡Páralo, páralo! Bueno, ¿de dónde habéis sacado esto, por Dios? Está en YouTube. Esto está de los vastos mundos de Internet. Estoy tan bueno que podría ser un prostituto. Podría, pero no. Pero no. Pero no. He aquí un gran tipo donde mantiene el respeto sobre su ego. Pero, a ver, a mí me hace gracia que dice, te disparo, te mato, pero yo no discuto. O sea, es silencioso, sigiloso, peligroso. La técnica americana. ¿En qué quedamos? ¿Eres bueno o eres malo? ¿Cuál es tu alineación de tu personaje de Dungeons and Dragons? Queremos saberlo. Vete al instituto, hago lo que quiero, lo hago como quiero, me sale como quiero, a ti no te quiero, yo cabalgo. Páralo, páralo, páralo, páralo. O sea, déjame, por favor. A mí, yo querría resaltar de este poeta la nueva técnica, un nuevo recurso estilístico para hacer rimas, que es rimar la misma palabra. Hasta la saciedad, ad hoc. Magistral. Sí, pero ¿sabes lo bueno? El Tito muestra sus orígenes, sus raíces, y te dice... Vete al instituto. O sea, eso es... Queda claro. O sea, amiguitos, estudiad. Expanded vuestras mentes. Eso también puede recaer una retrospectiva mente suya pensando... No sé lo que he dicho, que... Que puede ser que tenga carencia de conocimientos y eso le lleve a indicar que todo el mundo no falta igual que él. Vale, sí, porque si no podemos acabar... Llámame puto. Insulto, yo mato, tú pones y yo quito. Mira, estoy tan bueno que podría ser un prostituto. Que te foco, vete al instituto. De nuevo la foca. Hago lo que quiero, lo hago como quiero, me sale como quiero, a ti no te quiero. Yo cabalgo, soy como un caballo, porque yo lo valgo. ¿Sabes cuánto valgo? A ti te he dicho algo. Paremos, paremos, paremos. Mendoza, Mendoza. Evidentemente tiene precio. Ha caído la prostitución. Porque dice, José, ¿sabes cuánto valgo? José se está indignando. Okay. Ha caído después de hacer un alegato al libre albedrío de hago lo que quiero, lo hago como quiero, y a ti no te quiero. Entonces, me parece muy mala idea menospreciar al que tú le quieres vender tu disco de mierda. O sea, también su actividad ilícita para vender su cuerpo lo dice, ya que dice, llámeme prostituto, soy un puto. Evidentemente, se vende. Se vende. ¿Por cuánto el CD y por cuánto la mamada? Yo supongo que... ¿Cuál es tu precio si no me lo dices? Prado, te conozco de algo, ¿alguien te ha invitado? Mira, no. Eres estúpido. Te voy a tapar la boca, esa boca, hablas mucho. ¡Socapucho! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Socapucho! Esa es la rima de hablas mucho. Ángel, tú te has metido che, con boludo, su rima. Che, boludo, ¿qué tiene que decir el capucho? Tú te has metido con su rima, por la misma palabra. Tito es un visionario que distorsiona la palabra para meter la rima. Porque sí. ¿Ves? Porque él hace lo que quiere, él mismo claro, lo dice. Si a ti nadie te ha invitado. ¿A qué te ha invitado? O sea, no lo veo... Hombre, yo creo que recomiendo el visionado del videoclip, bastante cutre. Yo creo que los que han ido les han invitado con mucho a una Coca-Cola, a una cerveza. Una litrona. Sí, que sale una litrona del campo que lo lleva. No, el chico de rojo. El chico de rojo, que es nuestro ídolo y gran admirador en todo Twitter. Sí. Mirad al chico de rojo. Creo que debemos parar el rap. Dejemos el rap porque creemos que tenemos llamada. ¿Es posible que tengamos llamada? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, va. Tenga usted. Yo soy Punset. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Quiere usted pan bimbo? No, gracias. Soy barman. El superhéroe favorito de todo, borracho. Invítame un chupito. Sí, pero está la cosa para invitar. ¿El mozo escuadra? ¿El mozo escuadra o de detrás no, de la barra? Es barman, el de detrás de la barra. No, el que sale acá de la ese de barman. No, es el de los mojinos, es verdad. Barman. ¿Qué barman es usted? Llamada urgente de Chernobyl. ¿Ves? Es el de los mojinos. ¿Y qué nos quiere decir usted, señor barman? Quería recomendarles que cuando terminaran de escuchar esta sintonía se pusiera una película que hay en la tele. Y aparte de invitarles a una fiesta que da barman mañana en Baza. Oh, esto nos gusta, porque el Tito dice que acaso te ha invitado, pero aquí sí nos llaman para invitarnos. ¿A qué nos quiere usted invitar? A unas copitas. ¿A unas copichuelas? Barman. Para eso soy barman. Vale, ¿y cómo se llega a esa fiestuki? Siguiendo la estela del tequila. Siguiendo el tequila, el rastro de... ¿Me podría enviar la dirección coordenadas GPS? Si usted se planta en Baza, conforme entra a la izquierda, tuerce a la derecha, sigue recto, la primera boca calle, tuerce otra vez a la izquierda y llegará a donde está el tequila. Sigue el tequila y llegará a la casa. Y si no hay nadie en la puerta, ¿podemos llamar al Manolillo que nos dé la llave? ¿Que seguro que la tiene? No sé si el Manolillo estará a la puerta, pero porque estará tomándose un chupito de tequila. Todo, o sea, va a correr el tequila, por lo que deduzco. Sí. Aparte habrá cerveza. Va a haber cerveza, eso mejora. ¿Y va a haber musiquita? Eso ya se lo dejo al pinchadiscos. ¿Quién es el pinchadiscos de ese guateque? Es un compañero vuestro. ¿Ah, sí? ¿Quién va a pinchar? Sí, uno que no está en la sala ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Quién pincha? Sí, el Rastas, es como no me acuerdo que se llama. Ah, qué mala memoria, el tequila. El tequila hace daño. Un DJ con Rastas va a pinchar en la fiesta, eso... Qué original. Pues eso es un tanto curioso. No. Un mensaje de al aire, un mensaje al aire, que lo coja quien quiera. Así que en el centro de Baza, donde se escuche música fuerte o muy fuerte, donde esté la policía desalojando una fiesta, allí debemos ir. Sí, esperemos que la policía no aparezca porque no tengo los papeles en tecla del local. Vale, pues allí nos veremos mañana en esa fiesta que me han dicho que también es barbacoa, me ha llegado el rumor. Algo de chicha que echarle al cuerpo, no de tequila. Así que tocino, tequila y musiquita, eso pinta muy bien. Y si el DJ lleva rasta y pone Tum Tum Pack, ¿no traerá un perro y una flauta? La flauta la metimos, el perro lo comemos. El perrito caliente se come, pues. Muchas gracias. Sí. Una duda que tengo yo. ¿Usted es Punset? Yo soy Punset. ¿Quiere que le venda una rebanada de pan bimbo? Le puedo dar la primera y la última. Oh, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Y alguna dedicatoria barra colleja que quiera dedicar? Sí, por favor, una collejita. Una muta a cada uno, por favor, que haya paz. Vale, pues Eso me parece una mierda. No me entero de nada, pero... ¿Una colleja para cada uno? No, eso es demasiado. No, solo puedes pedir eso. Una. Una. Qué difícil que está la cosa. Es difícil la elección, ¿eh? Sí. Es el libre albedrío se revela contra nosotros. Es difícil la elección, es muy difícil. Nuestro libre albedrío. Désela al DJ cuando aparezca. Se la daremos al DJ ese con rastas. Vale. Vale. Espera, la van a tener en directo, Trulo. María Rosa, procede. Dime, vale. Yo, no, si es que como está aquí el pulso este hablando, yo, dime. ¡Ah, levanta los brazos! ¡Es que macho! ¡Se ha comprado una camiseta de esa que parece sudar! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues muchas gracias, señor barman. ¡Ah! A ustedes. Nunca se separan de la barra del bar. Lo tendremos en cuenta, lo tendremos en cuenta. Peter vale, Griffin, vale. Calla. Hasta luego. Venga, hasta luego. Volviendo al tema, al rap. Parece que se nos acaba el tiempo. ¿Alguna última frase para este? Parece que hemos empezado de nuevo, ¿no? Sí, avanza bravo. Un poco a segunda parte sí. De canción. Analicemos un par de frases más épicas. Es que quiero escuchar algunas cosas concretamente. La inteligencia no tiene colores. La riqueza tampoco tiene colores. Para. La avaricia, la envidia, cada... La riqueza tiene color. El billetito de color, no sé, el morado, eso es el morado. Esa es el color de la riqueza. Se perdona que le diga al señor Tito MC, pero continúe. Eso tiene sus sabores, mira. Nacemos, crecemos y nos dedicamos a putearnos, incluso nos matamos. Come on. La delincuencia no tiene color. Cualquiera de nosotros puede ser Al Capone. No es Párelo. Con muchos respetos, pero llegar al nivel de mi amado Don Vito es imposible. Se acabó, pero por último quiero decir, aquí el único Al Capone soy yo, que soy DJ y soy Al Capone los discos. Rosa, María, procede, Rosa, procede. Procede. Oh, y tú a la calle. Procede y a vale, la calle. Me voy. No huyas, cabrón. Ahí sentado. Bueno. Está desafiado. Vámonos, ¿no? Vámonos. ¿Se guardan las collejas para un día o para otro? Sí, esta está guardada. ¿Y cómo se despide ahora esto? ¿Y cómo se despide? Eso. Bueno, vale, acepto el castigo. Rosa, dos por huir. Por huir. Anda, venga, que nos vamos. Dale, no te prives. Y después quiero hacer una pequeña remisa. Una pequeña. Ay. Vale. Esto se merece. Tu hit combo. Uy, no me tires el vaso. Un logro. Porque Trulo recibe más collejas que José. Sí. Pero es que. Algo falla en este programa. Ha estado sembrado aquí el amigo Trulo hoy. Sí, no me entienden el humor inteligente. José, ahora cada vez te entiendo cuando te quejabas. De que no se te entiende tu humor. No se entiende mi humor. ¿Has visto? Si yo lo digo. No se te entiende sin humor. No, imagínate con humor. Vale. Pero bueno, ya que nos vamos. Ya nos vamos, ¿no? Nos vamos, nos vemos, Quillo. Nos vamos, nos vemos. Que os den a todos. Entonces, eso. Estaremos de vuelta el viernes que viene a las 9 de la noche aquí en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. ¿Esa no es el número de teléfono? No, es el 958-73-2522. Vale. Ay, que me falta aire con tanto número, tanta numeración. Estuvimos aquí hoy, José. Yo mismo. Rosa. Sí. Ángel. Venga. Mager. Ajá. Agustín. Ale. Y yo que fui Trulo. Ya sabéis que podéis seguirnos en Facebook, en facebook.com/gorilladelandroide. Tenemos cuenta de Twitter, abandonada, pero la tenemos, que queda guay, bueno, queda cool. Bueno, por lo menos está más abandonada que la de Twenty. Ah, ¿qué? Una cosa. Sí. Si os cae algo rojo, es la regla del dragón. Tened cuidado. No sé lo que es, pero... Aquí no hay dragones, Rosa, ¿no? Dale. Aquí no hay dragones, ¿verdad? Porque es que un regletazo de dragón encima... Ahora no, si es una caga de paloma, ya te jode. Un regletazo de dragón se tiene que ser mortal. ¿Y la caga? Tú imagínate que en vez de paloma hubiera dragones. Menos mal que las vacas no vuelan. Pero eso tiene su cosa buena. Si cae de arriba, al menos sabrá que vuelan las nubes. Bueno, ¿por qué nos vais ya a vuestra puñetera casa? Venga, azurréis mierdas con un látigo. La pica un pollo. Vale. Vale.